¿Alguno tenéis un vecino con el coche en doble fila? Sí, eso estaba sonando. Un pito ahí. Porque hay uno que se va a dejar ahí el claxon, macho. Yo sí lo oigo, sí, sí. Yo sí, sí lo oigo. ¿Giovanni? ¿Qué? ¿Qué suena? Un pitido. ¿Eres tú entonces? Un coche pitando. No, aquí no es. Además, su micro es súper cardiológico de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podcast? Welcome to a new episode of Por qué. Bienvenidos a un nuevo episodio de Por qué Podcast, el único podcast donde podrás encontrar charlas sobre dibujos de la infancia o bien un debate sobre por qué a los españoles nos cuestan tanto los idiomas. Para el capítulo de hoy contaremos con unos invitados muy internacionales. Desde la Rasmuni, Tetuán, al norte de Marruecos, charlaremos con la señorita Laviente. Salam alaikum, Saba, Ana Blanca. Paseando por la Provenza, en plena Costa Azul francesa, se encuentra el señor Percevicis y la señorita Mary. Bienvenue a tous. Bienvenue a Pourquoi Podcast. Retransmitiendo desde lo alto del Monte Fuji, en los brazos de Godzilla, tenemos al señor Geobardila. Konnichiwa. Watashi wa Giovanni Aru Kawa desu. Madoroño. Supen Karuno Raibu. Ungeku desu ka. Haciendo una pequeña reforma a la Torre de Pisa desde la Toscana italiana. Dale, Fernan Haas. Ciao a tutti e benvenuti a questo podcast. Sono Fer. Disfrutando de un buen oporto en las playas del Algarve, tenemos al señor Pablo Sierra. Hola, Pablo Sierra en Gravasado de Mallorca, España, para todos los oyentes. Saboreando un early grey, vista hacia el continente, sobre los blancos acantilados de la pérfida Albión, el señor Micito. Good evening to everyone. Nice to meet you and welcome to Por qué Podcast. Bueno, como podéis haber comprobado, hoy estamos rodeados de gente que sabe hablar idiomas perfectamente. Vamos a escuchar una promo y enseguida comenzamos con el episodio. Then we start with the episode. Hola amigos y bienvenidos a la última línea de defensa del madridismo. Los métodos de contacto ya sabéis, en Twitter @PabloSierra1, está el podcast en iTunes, está en iVoox como la última línea y también está en la plataforma Spreaker. Un abrazo y hasta pronto. Bueno, como siempre que tenemos invitados, vamos a presentarles, eso sí, pero aprovechando que uno de ellos está aquí y que acabáis de escuchar una promo de uno de sus podcasts, pues qué mejor que preguntarle a él directamente. Señor Pablo Sierra, cuéntanos, ¿quién es Pablo Sierra? Bueno, pues Pablo Sierra es un humilde podcaster que empezó hace un añito con el laberinto de Primigenio y que acabó la primera temporada y que no ha sido posible empezar la segunda, pues por motivos varios que todos conocemos. Cuando nos juntamos más de uno, pues es difícil, ¿qué le vamos a hacer? Y ahí estamos, con mucho cariño, con el laberinto y ojalá volvamos a empezar. Ahora, desde hace unos meses, desde verano, pues estoy en la última línea de defensa del madridismo, que es un podcast deportivo, de fútbol, del Real Madrid, que si no te gusta el fútbol y si no eres del Real Madrid, lo vas a odiar, o sea, no vas a aguantar ni un minuto. Y eso es lo que hago cada semana, cada miércoles me propuse grabar y lo estoy cumpliendo. Como estoy solo, lo hago solo, pues lo cumplo. Y desde, sí, desde agosto, pues ahí estoy. Cada semana me lo tomo muy en serio, al menos esta temporada. Esta temporada 2013-2014 me lo he planteado hasta el final, luego ya veremos. Bueno, lo mismo dentro de un tiempo te vemos ahí por las noches en Intereconomía. No, no, está el patio muy mal. No veas tú cómo está la jungla deportiva, desde la prensa deportiva este país, madre mía. Estoy muy bien, ¿eh? Aquí. Pues solito. Puedes ir al punto pelota. Hombre, viendo los que van... Por eso. Los que van, pero vamos, que escúchame, que más de uno está ganando 200 euros por ir, ¿eh? No creas tú que ganan una fortuna, ¿eh? Joder. Punto pelota, oye, con tertulios normalmente ganan 200, 300 euros el que más por noche. No creáis que tampoco es una fortuna, no es el Sálvame, ¿eh? Bueno, ya prepararemos algún capítulo sobre los sueldos de la gente que sale por la tele o sobre fútbol directamente. Sí, sí. Bueno, el siguiente de nuestros invitados, el señor Micito, vamos a explicarlo porque tiene historia ya en el podcast. De momento decir que ha sido el primer oyente que nos ha propuesto un porqué. Y ese porqué es el que vamos a tratar hoy. Y además de eso, no solamente nos lo ha propuesto, sino que encima la gran mayoría de partes del guión las ha hecho él. O sea que todo un placer presentar al señor Manu. ¿Qué tal, señor Micito? Hola, buenas, un saludo. Pues yo, como bien dices, soy simplemente un gran escuchante de podcast que os llevo siguiendo desde el principio y bueno, se me ocurrió la idea y como soy un emigrado en Reino Unido, pues el tema este, ¿por qué se nos dan tan mal los idiomas a los españoles? Así que un placer poder estar con vosotros echándoos una mano. Perfecto. Y bueno, yo creo que para la siguiente invitada no la voy a presentar yo, sino que la va a presentar el señor Trecebicis. Pues os presento a Mari, que es mi contraria y... Tu famosa contraria. Hola. Efectivamente, la famosa contraria. Nada, pues saludaros a todos. ¿Y qué hago yo aquí? Pues eso me pregunto yo. ¿Es la primera vez que grabas un podcast? Pues sí, la verdad es que sí. Por no deciros casi que también es la primera vez que voy a escuchar un podcast. No, no, no. Que yo soy muy pesado en el coche y le pongo muchos. Ya, pero una cosa es escucharlos y otra cosa es hacer que los escucha, que yo lo hago mucho. Efectivamente, ahí la hago. Que me pone y dices, qué interesante eso. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Sí. Al menos no es como mi mujer, que me dice, bueno, aquí, ¿y cuánto ganas? Que eso bueno. Es lo peor de todo. Oye, cariño, que viene Juancho Gallardo, ¿y cuánto ganas? Pues ese me lo apunto también para otro capítulo. Contrarias y podcast. Bien, bien. Sí. Se nota bien. Que no tenéis trabajos aburridos, sino sabríais que lo de los podcasts es algo muy, muy útil y que siempre está a mano. Bueno, pues nada, tú tranquila, que ya verás cómo es nada. Simplemente una charla tranquila y agradable. Y el día 15 la escuchas ya con su musiquita y todo. Eso está hecho. Bueno, como siempre le damos paso a la señorita Labiempe para que nos dé el titular de este capítulo. Episodio 12. ¿Por qué a los españoles nos cuesta tanto los idiomas? Bueno, vamos a empezar con el bloque principal del capítulo. Y la verdad que es una cosa curiosa, ¿no? ¿Por qué a los españoles siempre nos cuestan tanto los idiomas? Aunque hay que decir que las nuevas generaciones con el tema de los colegios bilingües y demás, pues vienen un poquito más preparadas. Pero lo que es a las personas que tenemos ya, pues mínimo 20, 25, de ahí para arriba años, pues a lo mejor la educación no nos ha acompañado mucho, en fin... Digamos que la gran mayoría de personas no suelen hablar otro idioma que no sea el propio castellano. Pero bueno, poco a poco nos daremos cuenta de que no, de que cada vez se escuchan más idiomas. El primero de los idiomas que vamos a proponeros, yo creo que si pensamos en el segundo idioma por defecto en los españoles, pues se nos viene a la cabeza, es el inglés. Prácticamente pues todos chapurreamos un poco inglés, incluso Ana Botella o Emilio Botín. Pero luego te pones a escuchar a lo mejor una serie en versión original o una película y como no te vengan subtítulos, muy poquitas personas son capaces de enterarse de todo bien. De vosotros de aquí, bueno, yo creo que Manu sería el único que me atrevería a decir que lo habla perfectamente, pero de aquí, ¿quién habla inglés al 100%? Yo te adelantas mucho diciendo que lo hablo perfectamente, porque todavía me cuesta mucho y todavía me cuesta entender mucho a la gente aquí en Reino Unido, y eso que llevo ya aquí 3 años. Pero yo era muy malo, yo era muy mal estudiante de inglés cuando estaba en España, y prácticamente he tenido que aprender a la fuerza en estos 3 años que llevo aquí. ¿Y difiere mucho el inglés que te enseñan en España del inglés luego de verdad? Hombre, yo el principal impedimento que veo es que en España, al menos en mi época, se centraban demasiado en la escritura y en la gramática. Con lo cual, cuando uno llega aquí, es perfectamente capaz de leer una novela en inglés o un periódico, entender todo, pero te acercas a pedir el primer ticket de tren y no entiendes al taquillero dándote el precio del billete. Yo creo que es donde más fallamos, ¿no? En el escuchar y en el hablar, sobre todo en la pronunciación. Nuestra pronunciación es pésima en general. Yo creo que todos tendemos, a mí por lo menos me pasa, que cada vez que me habla alguien en inglés sin haberlo, o sea, de imprevisto, por así decirlo, que cojo una llamada o me preguntan algo, como hace poco me pasó en el metro, lo primero que hago es decir, perdón, para que me lo repita o me dé tiempo por lo menos a asimilar lo que he oído, porque... Que tienes que decir excuse me, no. Ah, pues mira, esa me la apunto. Yo siempre digo, what? Yo os voy a contar una historia de abuelo cebolleta. Hace unos años estuve yo allí trabajando en Inglaterra y pues estuve un tiempecillo allí. La primera semana que estuve, el primer día que llegué allí, pues yo volvía del trabajo al hotel y me dicen, toma, el teléfono de los taxis, llámales para que te vengan a recoger y te lleven al hotel. Allí los taxistas son todos indios, con su acento que te hace mejorar mucho el oído y muy rápido. Pero bueno, la cosa es que yo le llamo y me dice un indio, ¿where from? Y yo, ¿qué? ¿Where from? ¿Eh? O sea, fui incapaz, os lo juro, fui incapaz de saber lo que dije. Me puse tan nervioso que tuve que dar un compañero que llevaba allí un par de años, oye, que no soy capaz. El tío ya me pidió el taxi, todo perfecto. Y ya al tercer día, que me atendió el señor este indio, ya entendí que dije, ¿que dónde estoy? ¿Where are you from? Pero si este hombre no ha dicho where are you from, como a mí me dijeron en el colegio, que tenían que decirme. No lo entendí. O sea, os juro que lo que decía antes nuestro invitado es totalmente cierto. O sea, no, te enseñan a escribir, te enseñan a leer, pero hostia, lo del oído, ojito, ojito, que hasta que... Thank you, sir. Come again. Yo soy tú, me voy andando, digo, anda que den por culo al taxi. Además, lo que ocurre también en estos casos es que normalmente cuando ya coges algo de oído te estás acostumbrando a escuchar a gente que habla bien, a locutores de radio, de televisión o actores que en general tienen una buena dicción y pronunciación. A podcasters, efectivamente. Yo de hecho escucho varios podcasts en inglés. El problema es cuando te vas al nivel de calle y te encuentras a gente hablando tanto lo que ellos llaman slang, que es el hablar de la calle, y además pues la propia pronunciación que tienen. Tú imagínate que has aprendido español castellano de Madrid y de repente te plantas en Andalucía y te habla un gaditano con acento súper cerrado. Pues por muy, muy buen español que tengas, no te vas a enterar de nada. Y esto ocurre mucho. Un producto de allí que no conoces, yo qué sé. Imagínate que un inglés viene aquí a Cádiz y le ofrecen pescadito frito, que encima se escribe así. Y si encima el corazón es francés, como dice yo, pues tela. O sea que, ya, ¿para qué? Francés. Y luego seguí, como era optativo, pues con francés también, luego en FFP. O sea que, ya ves, inglés, lo justo. Lo que viene siendo también, se supone que en Inglaterra tienen una pronunciación de inglés, un acento inglés más definido que en Estados Unidos, porque si te vas a Estados Unidos hablan tan deprisa, con tantas frases hechas, con tanto... Y si no, vete al Bronx a ver cómo, qué escuchas ahí. Pero yo soy relativo, Fer. Sí, yo diferiría un poco, sí. En eso. Yo en general entiendo mejor el inglés americano que el inglés británico, porque en el inglés americano tienden a pronunciar más todas las letras, mientras que los británicos Por ejemplo, las T's hacen un sonido raro, las R's no las pronuncian, simplemente alargan la vocal anterior a la R, con lo cual puede que cuando están hablando correctamente el inglés BBC, digamos, sí. Bueno, es pueden ser muy similares, pero en el inglés de calle yo no sabría decirte si es peor escuchar a un redneck o alguien de un barrio bajo aquí en el Reino Unido. Claro, yo tenía entendido que era pues eso al revés, que en Estados Unidos se hablaba de hecho peor que en Inglaterra, bueno. Lo que sí suele pasar es que los españoles estamos muy acostumbrados a que nos metan por los oídos el inglés británico. Entonces, pues estamos como muy orientados a intentar o a que nos enseñen las pronunciaciones del inglés, de la BBC. Sí. Entonces, cuando cogemos una película o una canción con un inglés americano nos cuesta mucho porque nos faltan la mitad de las letras a la hora de pronunciar. Claro, claro, no, y también cuenta cuando nuestro inglés cuando estamos cantando una canción. Ay, bueno, ay. Bueno. Eso es lo mejor. El We Wish You. Podríamos hacer un apartado directamente. We Wish You a Merry Christmas. Exactamente. De toda la vida, hombre, por favor. Sí, yo le pedí a Jorge, por favor, que ponga en el Tumblr al gran príncipe gitano cantando el In the Ghetto. Ese vídeo es... Ah, pues no le tengo, mira. Aprovechamos para hacer spam del Tumblr y ya le pondremos, sí. No lo he visto yo ese vídeo. Pues tienes que verlo porque eso es... Sí, es mítico. Una joya. Sí, el Elvis Presley con cabezazos. Con la lápida. En fin. Hablando de Tumblr y de internet en general, por ejemplo, las series, yo qué sé, la tecnología como tal, porque al fin y al cabo todos hemos crecido, no sé, al menos por lo menos a mí en mi caso, las típicas maquinitas de videojuegos, todas esas eran en inglés, pero yo cuando era pequeño yo quería jugar a esas maquinitas y yo sabía que la palabra insert coin significaba inserta moneda. O sea, yo ya ahí iba toqueteando el inglés, gracias en este caso a los videojuegos, pero ahora con internet, con las series, con... En fin, toda esta actualidad tecnológica, ¿vosotros creéis que ayuda a la gente a entender un poquito mejor el inglés o que aprendemos un inglés que realmente no nos sirve para nada? Yo creo que ayuda mucho, que por lo menos te haces un poco al oído. Yo ya te digo, yo siempre había sido muy mal alumno de idiomas y lo tenía muy abandonado. Y a raíz de las series de televisión americanas, cuando empiezas a seguirlas a... Básicamente yo creo que estas cosas empezó con el fenómeno Lost y de ahí en adelante, ¿no? Empiezas a seguir series a ritmo americano y entonces te pasas a escuchar la versión original con sus subtítulos y hombre, no te va a ayudar a aprender inglés, pero sí, cuando ya tienes una base sí que te va a ayudar a que tu oído se haga más a los sonidos y después va a ser más sencillo entenderlo. Yo creo que ayuda mucho. Y igual que lo que comentabas sobre los videojuegos, también es algo, el vocabulario, cuando estás leyendo en inglés, cosas en inglés y en internet, aprendes mucho vocabulario. Y hombre, yo creo que ahora, antes internet era menos multimedia, tenías menos vídeos o menos sonido, y era más escrito, con lo cual aprendías mucho vocabulario escrito. Y yo creo que ahora, como tiene mucho más multimedia, yo creo que sí que ayuda mucho a hacerte con la escucha. Yo puedo dar mi opinión, que llevo toda mi vida estudiando inglés. Básicamente la hemos invitado porque se ha gastado un pastón que te cagas intentar aprender inglés. Y ahí sigo. Y he encontrado una buena herramienta en internet para escuchar montones de vídeos en versión original, pues. Por ejemplo, la web de TED o History, o sea, un montón de lugares donde puedo encontrar vídeos en inglés y además sobre muchos temas. ¿Qué me aporta eso? Pues a mí me aporta muchísimo vocabulario y sobre todo acostumbrarme a pronunciaciones diferentes, que yo creo que es una de las grandes, no sé cómo decirlo, grandes peldaños que tenemos que superar para poder entenderlo. Yo os animo a escuchar, ¿cómo se llama el programa de la que fue novia de Anne Hage? Que tiene un programa de estos de por la mañana, un morning de estos. Una rubia. ¿De quién es la novia de quién? ¿Qué has dicho? Y tal, esta, sí. Sé quién me dices, pero... La que fue novia de Anne Hage, de la actriz. Sí, hombre, es una presentadora famosa. Salsa rosa americano. Estaba ya. Pues Anne Hayes, que es una actriz, la que hizo una peli con Harrison Ford de 7 días y 7 noches. Ah, vale. La rubia. Pues esa, sí, la rubia esa tuvo una, bueno, sí, tuvo una novia. Ah, ya sí que me dices. Que es Helen DeGeneres. Helen DeGeneres. Sí, sí. Esa, nosotros alguna vez, aquí Mari le han dicho que era interesante, nos hemos visto por streaming o descargados en YouTube trozos de su programa, y la verdad es que es muy interesante, o sea, es muy divertido el programa en sí, y luego sí que te ayuda a escuchar, porque bueno, la mujer está, como es un programa nacional, bien, y es bastante divertido, ¿eh? Si alguien quiere aprender inglés, ese programa es bastante divertido. Vamos, en conclusión, que nosotros creemos que Internet puede aportar, y aporta, de hecho, pues una buena base para que todo el mundo que quiera pueda acceder a poder estudiar inglés. Cosa que cuando nosotros estudiábamos inglés, pues aquello era en plan la sangre, no, la letra con sangre entra. Sí, sí, porque en aquella época grabar un casete en inglés costaba. Sí, sí, era lo más tecnológico que había para aprender inglés, era eso. Casete. Sí, claro. Calman y tu cinta y ala. Sí, sí. Y el boli para dar vueltas a la cinta. Sí, realmente el nivel de enseñanza que hay hoy en día es el que necesitamos para aprender, para tener como una segunda lengua, no como una segunda lengua, sino tener la segunda lengua. La enseñanza que tenemos es acorde. Porque mira, por ejemplo, yo en el colegio al que iba de monjas, la profesora que nos daba inglés. ¿Tú de monjas? Sí, he ido 14 años a un colegio de monja y con uniforme. Bueno, pues eso. Muy bien, Blanca. El colegio de monjas. Se me ha caído un mito. Joder. Son las mejores, te lo digo yo. Que me pillaba 5 minutos de casa, ¿qué voy a hacer? El caso, que en las clases de inglés, la monja que nos daba religión, física, química e inglés, nos ponía películas como El Rey León en español, subtitulado en inglés. Y aún sigue esa monja dando clases y ahora el colegio es bilingüe. Para. En español, o sea, la película normal como aquí, pero con letras en inglés. Sí, que ya ves tú, el Rey León, que dices... ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué me voy a poner a leer? Claro. Si me dices que te lo ponen al revés todavía, pero que te lo pongan en español, pues... Claro. Entonces, ahora sigue esa monja y el colegio ahora es bilingüe y dices tú, pero a ver, si es que para aprendernos los días hacíamos el What's the day today... Hacíamos todo por gestitos. Ya, pero es que la gente en un podcast no te ve. Ah, bueno, vale. Bien, Blanca, bien. Bueno, el watch me toco el hombro, el de watch the day, la cabeza, y today hago como hoy. No sé. Apuntando eso. Yo tengo la esperanza de que hoy en día los profesores de inglés están mucho mejor preparados que anteriormente. Yo también tengo muy mala experiencia de mi profesor de inglés de educación básica, de GB, que estoy seguro que hoy en día yo sé más inglés que él, pero bueno, en el instituto yo creo que ya estaban mejor preparados y creo que hoy en día se preparan más. No sé si esta idea de la educación bilingüe y de ciertos profesores que se preparan rápido un curso de inglés para sacarse un B2 y dar clases de inglés, eso puede ayudar mucho o no, porque la pronunciación de esta gente yo creo que puede estropear más de lo que va a ayudar, a no ser que efectivamente estén muy muy preparados. Pero yo, claro, conseguir profesores nativos de verdad es muy difícil. Claro. Hombre, yo mira, hice un curso de esto del INEM, que era por las tardes gratuito, y me ponían un profesor... Yo me apunté al inglés básico, me pusieron el nivel avanzado, y dije yo, bueno, pues bueno. Y me pusieron un profesor nativo que no sabía español. Bueno... Pues el profesor acabó hablándome en español porque es que yo en inglés no me enteraba. Eso sí, tengo mi título de aprobado inglés medio, pero tengo ni idea porque es que el profesor ya me hablaba en español. Pero yo creo que si nos actualizamos un poco y vemos a los chavalitos de ahora, a los niños, yo por ejemplo con un primo mío hace un año o algo así, le fui a visitar a su casa y me venía, ah mira, pues hemos empezado el cole y tal, pues mira los libros que me los acabo de comprar. Y me decía, mira, este es el libro de Science. Y yo, ¿what? ¿Science? Lo cual. Y ya me lo enseñó, dije, ah, hostia, ciencias. Y cuando me decía, y cuando tenía apuntado él, en la primera página del libro, cómo pedir ir al servicio o ir a beber agua en inglés. porque esa clase, aunque fuera de naturales, la daba en inglés. Entonces, esas cosas, joder, simplemente permiso para ir al baño. Eso a mí no me lo han enseñado como tal. Pero ellos tienen la herramienta, pensar que esto, los niños de ahora, con internet, los videojuegos, ya, como hemos comentado, el inglés, no. Tienen, les entra más fácil que a nosotros, porque... Oye, antes que yo... Nada. No sé, yo tengo la suerte o la desgracia de conocer bastante bien el tema del inglés en los centros escolares, y tiene sus ventajas y sus desventajas. Como desventaja mayoritaria, pues lo que es apuntado, que hay gente que sin ni siquiera tener aprobada una oposición de inglés está dando clase, y eso baja mucho el nivel. Como ventaja, yo he visto niños de 12 años con un nivel de inglés que es para caerse hacia atrás. De hecho, os voy a contar la primera anécdota que yo, cuando llegué al centro donde estoy ahora, pues yo era la profe novata, y bueno, novata entre otras muchas, y me vino un niño que pues para aquel entonces estaría en quinto, pues tendría 11 años o así, y estaba en el patio y vino contándome, ay, mejor no sé cuarto, blah, blah, y le miro y digo, pero ¿en qué idioma me estás hablando, muchacho? Y ya me mira, ah, ¿qué eres? ¿Sabes castellano? Y dije, sí, pero ¿qué dices? Y es que tienen la costumbre de, a todos los profesores que ven, hablarles en inglés. Entonces, sí, su nivel es bastante más alto del que yo he conseguido en 20 años que llevo estudiando inglés. Pero tú estás en un centro bilingüe, muy bilingüe, digamos. No sé cómo explicarlo. No, porque no funciona así. Los centros bilingües suelen entender a que los profesores que les hablan en inglés les hablan siempre en inglés. Entonces, cuando ellos no te conocen, si les pasaba algo como a este pobre muchacho que se había caído y tenía una herida, pues viene y te lo cuenta en inglés, porque si se lo cuenta en castellano, pues es doble trabajo, ¿sabes? Sí, pero en su caso, porque tiene profesores... Tiene profesores que son nativos, claro. Tiene ayudantes que son nativos, que no saben ni papa de castellano, que vienen aquí, pues eso, ha venido gente de por ahí que no tiene ni idea de castellano, claro, pues... A esas personas, un niño hablándole de prisa en castellano, pues no... Y lo de Science, pues sí, está muy bien que les enseñemos Science en inglés, pero se está perdiendo una cantidad de castellano por el camino. Claro. Sí, aparte luego los padres... A mí, imagínate, tengo un hijo y me viene a hacer deberes en inglés, le diría, pues mira, sorry, pero... Ya. Pero ahí donde anda está. Pero... Pues es la misma cara que pongo cuando me lo trae Paola. Efectivamente, entonces... Claro. El traductor pues... de Google... Y arreando. Eso ha hecho mucho daño, de veras. Oye, yo en el trabajo hago eso. Cuando, por ejemplo, tengo que hablar con los de Cisco en España, les tengo que escribir en inglés. Ya. Y yo voy traductor de Google. Pi, pero pi, pi, pi, pi, en pi, escrito pi, sí que te vale. Y hablado. Pero mira, hablado... hace poco me llamaron en inglés y yo, lo siento, se ha equivocado, y le colgaba. Y me volví a llamar, ah, hello, no sé qué, y me preguntaban por mi compañero. Y yo, sí, un momento. Y le ponía en espera, digo, vaya, se cansará y colgará. Estas pues, cosas blancas no se pueden encontrar, señor, en un podcast. Sí, pues, da igual, si el jefe estaba detrás y me oía. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo aquí. Pues yo te voy a contar lo que me pasa a mí. Yo estoy en una empresa aquí y tenemos una filial en Madrid. Y yo escribo y hablo con ellos en inglés todos los correos. Bueno, tengo una comercial que se ha enterado que soy español y cuando puede aprovecha y me llama específicamente a mí para hablar en castellano, pero todas las conversaciones yo las hago en inglés con ellos. A ver si eres tú el que me llamas. No va a ser, porque creo que de lo que tú trabajas y lo que yo trabajo no tiene mucho que ver. Te busca... ahí veo yo tema, cuidado. Sí. cuidado que me busca para hablar español, sí, sí. Sí. Yo tengo una anécdota de estos del colegio, además, una anécdota que me marcó muchísimo, porque yo tuve que repetir un año por inglés. Y... Bueno. Calla, que yo casi repito por religión, no sé qué es peor. No, pero mira lo irónico del asunto. Yo no me considero una persona que sepa mucho inglés, pero sé, y en mi colegio es un buen inglés. Y lo que teníamos era que, digamos, es que yo no sé cómo va aquí lo de la educación, que nunca me lo he entendido, pero yo estaba haciendo como noveno, que eso es como 3 años después de la primaria, no sé, como tercero de... Sí, algo. De la ESO o algo así. Tercero de primaria. De secundaria. De secundaria, sí, como tercero de secundaria, una cosa así. Tercero de la ESO. Y nosotros éramos cuatro cursos, entonces los cuatro cursos teníamos inglés a la misma hora. ¿Por qué? Porque dentro de los cuatro cursos, sí, a la vez. Pero la misma clase. Nos... Coño, que no. Sí. O sea, eran a la vez, pero lo que hacían era que nos hacían un examen de clasificación todos los años y sacaban cuatro niveles. Entonces estaba básico, medio, avanzado uno y avanzado dos. Entonces los cuatro novenos veíamos inglés a la vez y cada uno pues en su nivel. Pues yo estaba en inglés en avanzado dos. Eso quiere decir que yo sabía mucho más inglés que los que estaban en básico. Entonces, ¿qué pasó? Que perdí la materia, la recuperé y perdí la recuperación, pero no porque no supiera, porque eso de que los profesores se ensañan con alumnos es verdad. A mí me ha pasado. De verdad. A mí también. Y resulta que yo fui y hablé y dije, pero ¿cómo es posible que yo pierda el año si sé más inglés que mis compañeros que están en básico? Y me hicieron repetir el año, los mil cabrones. Giovanni, lo importante es que si te quieres aprender cómo funciona el sistema educativo español, lo que tienes que hacer es tener un churumbel. No, no, ponerte a estudiar. Tenlo claro. O ponerte a estudiar. Vale. Bueno, calla. Pero vamos, estamos en la cola de Europa en enseñanza, el 33. En enseñanza general. No sé, hoy he puesto... Estábamos en el 33 de 65, en la cola. No, pero hoy he puesto yo una noticia en Tumblr que decía que éramos los segundos peores en Europa. Sí, detrás no. Yo he leído en Twitter igual, algo de... El segundo peor que el último. Bueno, no os preocupes, que cuando separemos a los hombres y las mujeres en las clases, entonces nos pondremos los primeros. Eso sí. Eso es verdad. Y las mujeres más aún. Esperes. Por dejo. Hoy hemos hablado de las series. Calma. Sí. Es que tenemos muchas cosas de que hablar. Ah, vale. No, pero bueno, hombre. Es que lo pone lo primero. Ya, pero es que he dicho series, internet y nos hemos liado. La de... Sí, está más o menos metido, yo creo. Lo sí, último, no. Antes de despedirnos del inglés. Es que yo quiero hablar de las series en inglés. Es que siempre habla de las series. Cuéntanos de las series. Mira, yo por ejemplo no veo las series en inglés. Una, porque si tengo que leer, no me da tiempo a ver la imagen. Claro. Dos, en casa voy sin gafas, entonces veo poco de lejos. Y tres, me pongo en la cama y es que me duermo. No puedo ponerme a... No soy capaz de ponerme a hacer tres cosas a la vez. Pero ahora yo te digo, de esos tres... Mira, espera, no, y una cosa, y una cosa es más. Por vagueza... Que esto no es escena de matrimonio. Calla, déjame que te termino. Por vagueza, yo quería ver un capítulo de Dexter y no lo encontraba en español. Pues lo vi en mexicano. Por no verlo en inglés. Y no sé qué era peor. Y a ese respecto te voy a decir que series sobre todo como Dexter o Breaking Bad pierden muchísimo, muchísimo cuando tú las escuchas dobladas. Porque hoy en día en Estados Unidos el español es como nosotros el inglés, digamos, ¿no? Es un segundo idioma y tiene mucha afluencia. Y en casi todas las series americanas hay un fondo... Sí, hay un fondo de gente hablando en español, sí. Haciendo bromas en español, que cuando tú las ves dobladas, lo pierdes completamente. Ya, te hablan en portugués. Te hablan en portugués, no sé por qué, hace mucho que no veo series en español. Pero yo es que incluso en Breaking Bad me he dado cuenta que a ellos no les subtitulan lo que están hablando gente en español. O sea, tú, sabiendo inglés y español, estás entendiendo más la serie que lo que un anglohablante... entendería. Ya, yo es que por ejemplo es eso, si es que si me pongo a ver la serie, por ejemplo Breaking Bad, pues prefiero estar mirando más al Jesse que ponerme a leer lo que está diciendo. Pues ya lo escucho, pues ya lo veo mejor. Madre mía. Yo, Mr. White, bitch. No, mira, no nada más. ¿Qué hace cuando dice bitch en español? ¿Cuándo? Cuando dice Jesse el bitch, ¿cómo lo traduce en español? No sé, yo es que como lo veo en español. Creo que mierda, no sé lo que significa. No sé. ¿Qué significa? ¡Puta! Bueno, no, pero sí, mira, sí, no. No hay nada más feo que ver Modern Family y escuchar a Sofía Vergara, a Gloria, doblada al español de aquí. Ya. Pues, es la chica colombiana, ¿no? Sí. Sí. Es impresionante. Oye, esa mujer, ¿eh? Pero es buenísimo. Sí, aparte de eso. No, es impresionante. Es que es total. Colombia es así. Y con 40 años, ¿eh? Con 40 años que tiene. Es impresionante. Pero sí que es cierto que esa serie, si tú escuchas a Sofía Vergara, o sea, la entiendes perfectamente, porque habla del que nos han enseñado nosotros en el colegio, ¿eh? O sea, pero ella lo fuerza. Sí, lo fuerza un poco, sí. Como los vestidos que lleva, que se los rompe. También lo fuerza, también. Eso, que se lo rompa, que se lo rompa. Madre, amor y hermoso. Y lo que os comentaba antes, María, es que ayer estábamos viendo Grimm, que es una serie, y, bueno, pues en un trozo salía una... señora que hablaba en portugués y te ponían subtítulos en castellano debajo. Nos dio para ponerlo en versión original y la señora lo que hablaba era en En castellano. Yo creo que además era paisana de Gio, que era de Colombia. Y había una protagonista de la serie que hablaba muy mal castellano, pero que la contestaba en castellano. Y era curioso, pero es curioso eso. El ver cómo a los americanos nos ponen otra cosa totalmente distinta, no tiene nada que ver. Blanca, lo que tienes que hacer... es poner los subtítulos también en inglés. Sí, claro, que ya me pierdo. Ya me duermo. Te acostumbrarás a no leer. Que duermes menos, Blanca. Buah. Tú empiezas, pones el ordenador en inglés, el móvil en inglés, todos los aparatos que tengas los pones en inglés. Y no los toco, ahí se quedan. Claro. Sí. Claro. El teléfono lo tendrás que tocar, ¿no? El nivel de inglés que tenemos. Ah, yo paso. Oye, que no me gusta el inglés. Yo te digo que si trabajas en esto de la tecnología y la informática, el IT, las conversaciones de curro técnicas en inglés son muy fáciles, ¿eh? Porque todos los palabras te suenan, los has leído, los hombre, has visto. Eso sí, cuando tengo que leer manuales y todas esas mierdas, pues más o menos pues me voy enterando. Pero que no. Claro, que pues es a lo que íbamos antes. A mí es que me da vergüenza hablar en inglés. Ese es el problema. Ese es otro me da problema. Mucha vergüenza. Ahí está. Pero eso es porque no te has ido allí a la Gran Bretaña 15 días pues, y, Jorge, te has tenido que defender. Me llevas ahí a... Pues llévame tú a mí. Sí, claro, llévame tú. También hay otro tema. Con el resto de gente que no es inglesa, hablando en inglés te vas a entender. Con franceses, sí, con alemanes, con todo el mundo te vas a entender mucho mejor que con nativos. Ya. Sí, sí. Oye, qué grande que estuvimos nosotros en Berlín hace un par de años y le preguntamos a unos alemanes por una calle, nosotros ahí con nuestro inglés de sobrevivir. Los alemanes nos contestaron en un inglés perfecto y al cabo de un rato, cuando veía que no nos enterábamos muy bien, nos pregunta, ¿pero dónde sois? Y somos españoles. Y se nos pone a hablar en castellano, macho. Joder. Bueno, eso tampoco es que sea... Pero increíble, ¿eh? Y tú... No, pero eran tres chavalitos jóvenes, pero nos quedamos... Cuando cambiaron con... O sea, pero rapidísimo, dijimos, somos españoles. Ah, que sois españoles, pero así de rápido... Cambiaron, se pusieron a ver nosotros. Joder, esta gente. Se pusieron a torear. ¿Cómo controlar? Si tenemos que nosotros hablar en alemán, no te cuento. Bueno, hablaremos luego. Es que pasaba mucho tiempo ahí en el sur, de aquí a España, seguramente. Veranear en Mallorca, seguro, sí. Hay universidades en Alemania que han descartado completamente el alemán para la enseñanza. O sea, la dan exclusivamente en inglés. Sí, sí. Eso lo están haciendo muchas universidades a lo largo de Europa. En Suecia, Noruega y tal, la enseñanza universitaria es en inglés. Ya, pero es que ellos juegan con mucha ventaja, porque nosotros cuando nos ponemos a estudiar o cuando nos poníamos a estudiar inglés o ahora, nos vamos a la tele y para encontrar o para que encontremos un canal que te dé o las noticias en inglés o la serie en inglés, te vuelves loco. Te tienes que ir a un hotel que tienen ahí todos los canales del mundo. Efectivamente, y sin embargo ellos... Ni doblan películas, ni doblan series, y allí te las apañes. Hombre, no y sé, desde pequeño. Países como Francia o Alemania sí que tienen un idioma fuerte y sí que se les dobla. Lo que sí, Bélgica lo tiene en francés, pero Holanda o Noruega, Suecia sí que no doblan nada. Los italianos tampoco lo doblan. Es que aquí somos muy... muy comodones y bueno, ya que te lo doblan... No, cómodos, sino yo he venido con datos hoy aquí. El tema de que se empezó a doblar en España el cine viene del franquismo. Claro. Viene ya, del franquismo. Con lo cual, porque para la censura era mucho más fácil, evidentemente. Franco nos ha jodido hasta en los idiomas. Todo es culpa de Franco. No, pero... Lo que iba a decir es que el problema que hay en España... con el doblaje, que no es un problema, es que la industria del doblaje en castellano en España es una industria muy fuerte, o sea, se mueve bastante dinero con eso, hay muy buenos dobladores, o sea, hay profesionales que se dedican al doblaje, viven de eso y saben doblar muy bien, o sea, Constantino Romero, todos le hemos... es un crack auténtico el tío, todas las pelis de nuestra juventud las doblaba él, y en España quitar eso, aparte de que sería un cambio cultural en el cine y en la televisión importante, estás quitando una industria que está dando mucho de comer, ¿eh? También a la gente, que hay mucha gente metida ahí atrás. Podemos dar gracias de que algunos canales le cambias y le pones versión original y te aparece. Porque ya, si no fuera por eso y por internet. Y aquí en Madrid hay pocos cines que estén en versión original, ¿no? Por lo menos yo soy el que está, bueno, el ideal. No, el ideal. De princesas. Mira, ese. Yo fui una vez ahí a ver Match Point, creo que era, y me dormí. Es que Match Point es que has elegido la, no fue la mejor elección. Claro, claro. Que se fui con el colegio, me dormí con Match Point y dije, madre mía, qué tostón encima. Bueno, la a mí me mola esa peli. La monja, sí. La... De todas maneras, si hablamos de Madrid, lo tenemos muchísimo más fácil que cualquier punto casi de España, menos las ciudades gordas. Yo creo que Madrid es el mejor sitio para ver cine en versión original, por no decir de los pocos. Pero... que a ver, es que si a nosotros nos ha pillado ya un poco jovencillos. Uy, pues yo tengo una amiga que fue al cine de estos que te ponen películas en versión original a ver La Mula. ¿Qué dices tú? Pues está en español, ¿cómo quieres que te la pongan? Pues se fue a ver La Mula al cine. Pero estaba en español. Hombre, pues claro, pues es española. Se fue a ver una película española a los cines que ponen películas en versión original. Bueno, pues a esa sesión tenías que haber ido tú para no dormirte. A ver La Mula al Mario Cacas, no voy. Otro caso curioso, sobre todo a mí me pasa mucho con las marcas y con, no sé, logotipos, cosas así, que adaptamos a nuestra pronunciación o que incluso evolucionamos a nuestro propio vocabulario, como es el caso del WhatsApp, de WhatsAppear. El primar. El primar también. Apple. Es que Apple queda muy feo. Apple. Bueno, un saludo Apple. Para Joram y para Fernando. Eso, quiero mi iPad. Mira, hay una cosa que a mí me critican mucho mis amigos de Colombia y es que yo he empezado a hacer lo mismo, a decir Apple, primar, bueno, primar no, pero por ejemplo hay una coña que tenemos con nosotros, es de me tomo un Gatorade en la punta de un iceberg. ¿Eh? Claro, es, me tomo un Gatorade en la punta de un iceberg. O sea... Claro, es que esa es otra que tenemos aquí en España muy metidos en la cabeza. La gente que termina frases en español, en palabras en inglés muy bien pronunciado, la coña es esa, la que acaba de hacer Blanca. Ay, o sea, no sé qué, porque hello. Claro, hello, cosas así. Entonces, a la hora de hablar en inglés, te corta. Pero es que no tendría por qué. O sea, y sobre todo, no de hablar inglés, sino de hablar bien inglés. Porque si tú chapurreas inglés como Ana Botella, la gente te entiende y jajajiji, pero no ha pasado nada. Pero tú hablas en un inglés perfecto. No ha pasado nada, joder, hemos tenido coña con años. En mi país es lo contrario. O sea, tú hablas así mal y es el que lleva el bulto, ¿sabes? O sea, no... En tu país yo sería muda, entonces. Más o menos. Claro. Yo, por ejemplo, hay algo que he escuchado en algunos podcasts. Y estuve así, tuve un pequeño debate con ellos. Era un podcast de videojuegos, ¿no? Y estaban hablando de la película de Saw, que en España todo el mundo dice Saw. Yo digo Saw. O Saw, vale. Saw. Y es Saw. Y el podcaster que estaba sabía perfectamente cómo se pronunciaba correctamente. Y de hecho, cuando estaba haciendo el podcast, dijo: diré Saw porque si no, mi novia me pegará, no sé qué, bla, bla, bla. Pero voy a seguir diciendo Saw porque si no, no me entienden. ¿Qué culpabilidad, digamos, hay ahí de la gente que sabe hacerlo correctamente o pronunciarlo correctamente, pero que tiendo a la pronunciación incorrecta porque si no, la gente no me va a entender? Claro. Pero si no lo cambio, la gente va a seguir pronunciando siempre incorrectamente esto, aunque yo sepa que eso es la manera de no pronunciarlo. Pero eso pasa muchísimo con los videojuegos. O con el Facebook, el YouTube. Pero yo creo que eso al final se irá cambiando, ¿no? Está ahora sí porque la mayoría de la población no sabe pronunciarlo bien. Conforme vayamos avanzando en el aprendizaje del idioma irá cambiando. Claro, pero la cuestión es si el que sabe hacerlo no ayuda a fomentar que se pronuncie bien... Pero porque la amplia mayoría no sabe. Es que si no, no te entiendes y al final hablar es... comunicarte para que te entiendan. Pero no, estamos hablando que nos tenemos que poner series para coger la pronunciación, para coger... Entonces, no vamos a ponernos ahora pronunciarlo mal para que yo me entere. ¿Y entonces cómo lo hacemos? Quiero decir, pronunciarlo si bien. Si yo te lo pronuncio si, bien, si no tú entiendo, no me entiendes. Es mi problema. Pero es mi problema. Ya, si yo pero, es que ocurre... pero es que yo quiero que tú me entiendas. Sí, es que la si coña no, no hablo esta... contigo. Es que es así. O sea, es que no te entienden. Y se lo tienes que decir mal para que te entiendan. Con la peli de Shaw no, pero a mí me ha pasado con... ¿La peli de qué? Shaw. Shaw, caballo. ¿Ves? Es que esa es otra igual. Shaw, claro. Es que Shaw es una coña en castellano, entonces... Joder, es que hay cosas que no puedes adaptar a menos que lo leas textualmente. Enrique adapta lugares o nombres de estaciones y de centros comerciales al inglés. Intentar cambiar, o sea, traducir al inglés todas las estaciones de metro de Madrid, es muy divertido. Joder. Cuatro vientos. Winds, eso. Parece que estamos en los siete reinos de Juego Puerta de del Sol. Sí. A mí lo que me da gracia es que tú vas en cercanías a Barajas y sale la chica a la grabación y dice: Next stop, aeropuerto, Barajas, T4. Y yo, coño, ¿por qué no puedes ir Airport, T4? O sea, que es que el extranjero que vaya ahí va a quedar igual de perdido que... O mejor, que como vino. Que decir Next stop, decir próxima parada, es que no, ya... No, que también lo dice. Porque tienes que decir aeropuerto, T4. Pero te quiero decir que para decir Next stop solo, pues oye, chico... Estás ya, en España, con próxima todo, parada. No llegaba el inglés para más, hombre. No. Y otra cosa que tengo una duda, que espero me respondan ustedes. ¿Por qué si aquí en España... tienen la costumbre de leer el inglés tal cual como se escribe en español, sí? Como, o sea, Resident Evil, Saw, Gatorade, Iceberg. ¿Y por qué Bacon si lo dicen bien, pero lo escriben mal? ¿Por qué no dicen Bacon? Yo te voy a hacer otra pregunta, no, además. Bacon se escribe Bacon. Y luego se escribe Bacon. Se escribe bacon. No, pero se escribe Bacon, se puede escribir Bacon. En español, claro, si te tiras a la academia, ellos. Al final, una de las acepciones escritas es siempre como se pronuncia en inglés cuando están trayendo barbarismos ingleses. Igual como los tweets y esas cosas, ellos es T-U-I-T, no es T-W. Las nuevas acepciones que coge la Real Academia las reflejan de esa forma. Sí, sí. Whisky se puede escribir con G1, sí, sí. Sí. Te decía, Giovanni, que te voy a responder con una pregunta. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo está bien dicho tanto en inglés como en castellano? ¿iPhone? ¿O en español cómo sería? ¿Iphone? Yo digo el iPhone. Y pone. Y pone. Hombre, se dice iPhone porque es no, iPhone. No, perdona. Pues yo digo, se dice iPhone, no. iPhone. Nosotros decimos iPhone porque estamos muy acostumbrados a hablar del iPhone. O de Apple o demás. Pero la gente por la que yo dice iPhone o iPhone no lo escucho yo. Hombre, pues suena terrible, ¿eh? Pues hombre, digo, yo no me compraré un iPhone. Yo tengo un iPhone. Vende más, ¿no? Es como iTunes y no iTunes. Claro, efectivamente. Con iTunes se ve mucho mejor el ejemplo. Bueno, y iVoox, que es una empresa española, ¿es iVoox o iVoox? Pero bueno, ¿es Gmail o Gmail? Pero Gmail. ¿Sabes la diferencia? Que en el caso de iPhone, Apple sí que tiene una campaña de marketing fuerte, sí. Y los anuncios, Apple. Bueno, pues Apple, tiene una o sea, sí que mete pasta en marketing, tiene anuncios de televisión, y ya estás acostumbrado al sonido ese de la I, de pronunciarlo como I. Estás muy, pues, porque ya los he escuchado tantas veces en la televisión, en radio... y tal, o a gente hablándolo así, que a ti te cuesta menos, pero efectivamente, ¿quién dice Gmail? Pues yo sí que digo Gmail, perdona. ¿Y Google? Además, con Google o Google hay un vídeo que te enseña a pronunciarlo en todos los idiomas correctamente. Y en castellano era Google. Oye, una cosita, hubo un canal que se gastó una pasta en hacer también una campaña de marketing muy fuerte. ¿Os acordáis de aquello que decía... Si decís bien bacon o no sé qué más decía, ¿por qué decís sci-fi? Es sci-fi. ¿No os acordáis? O sea, y a partir de ahí la gente empezó a decirlo bien. Sci-fi. A ver si lo puedo rescatar para ti. Yo tuve un caso también con una chica hace muchos años. Ella era alemana y veraneaba aquí en España. Y bueno, estábamos en un garito tomando algo y tal. Pusieron una canción. Digo, coño, U2. Y se me quedó la muchacha mirando. ¿Cómo? Pues sí, coño, U2. YouTube, y yo, no, U2. Claro, y ella no concebía efectivamente que yo lo leía en castellano, evidentemente. Es que además ese grupo es pierde la esencia del nombre. Claro, al traducirlo. Callaos, callaos, claro. ¿Os acordáis de Dover? Cuando empezaron, bueno, que eran como más heavies y eran súper buenas, ¿vale? Sí, pues estaba en un garito. Sí, sí, a mí me encantaba la música española de los 80. Y estaba en un garito y todo sonaba en música española, yo encantado. Y de repente empieza a sonar Dover, que canta en inglés. Y la chica, ¡ay, qué bien! Menos mal que vuelven a tocar música inglesa, porque qué asco tanta música española. Y digo, niña, ¿de dónde? ¿Sabes de dónde es Dover, cariño? Y yo con el cubata, ¿no? Y ya, no sé, que son de Dublín. Digo, no, son de Madrid. sí, mira, punto. Oye, no ligué esa noche, obviamente, pero claro. Oye, pues yo, antes de que pasemos al siguiente idioma, yo también tengo una historia de esta de Abuelo Cebolleta. Es que hace unos años me fui de despedida de soltero con unos amigos a Ámsterdam, que eso es otra historia para otro podcast. Sí. Anotamos para el siguiente podcast. Y en el hotel, pues estábamos aquí y queríamos mandar WhatsApp a las contrarias, a la familia y tal, y le preguntamos en un perfecto inglés al recepcionista que cuál era la clave del wifi. Del wifi, me quería hablar yo. Wifi. Y el recepcionista, ¿qué? Y ya tras un rato le decimos de internet connection. Ah, wifi. Carrulo. Correcto. Wireless connection. Si os vais al extranjero, queridos oyentes, pedid la clave del Wi-Fi. Sí, sí. Pues, free, y que sea free. Free Wi-Fi. Wi-Fi free. Exactamente. Yo me llevé muchas malas miradas en Colombia ahorita que estuve en verano por pedir la clave del Wi-Fi. Claro. Joder. Oye, ¿me da la clave del Wi-Fi? Y me dicen, hombre, hable bien, Wi-Fi. Vamos, que todo esto viene que la educación que hemos tenido en el inglés no es muy buena. Mira, ¿no te acuerdas este verano en Marruecos? Nos venía un niño de 3 años, el Adam, que nos hablaba en árabe, francés, inglés y español. El niño te decía, yo qué sé, mariposa. Te lo decía primero en árabe. Yo le ponía cara que... Te miraba en ese momento y como veía que no la entendías, te lo decía en otro idioma. En francés. Y como veíamos que tampoco entendíamos, nos lo decía en inglés. Y ya del inglés dije, bueno, voy a poner cara tonta y me lo va a decir en español. Y luego me lo decía en español, con 4 años. ¿Qué dices tú? Joder. En Marruecos. Sí, sí. Este tocaría el violín seguro también, ¿eh? Qué vale, hijo puta. Era muy malo. Claro. Jorge, pon el explicit, que ya ha dicho dos o tres tacos. Sí, sí, no, sí. El explicit lleva puesto desde el capítulo piloto, tú tranquilo. Sí, eso no. Bueno, coño. Puta, joder. Venga, vamos Oye, a pasar. Oye, y si lo decimos en inglés, igual la gente no nos entiende. Vamos a pasar a otro idioma, que si no nos liamos mucho. Un idioma, o bueno, un par de idiomas que están de moda, por así decirlo, desde hace tiempo en nuestro país. Uno viene más que nada relacionado con esta invasión asiática, que son desde China. Ni hao. Que nos estamos acostumbrando mucho a ese idioma, pero gracias a que ellos nos lo han traído. Pero, sin embargo, con el japonés somos nosotros quienes vamos a buscarlo. Cada vez hay más academias que enseñan japonés, muchísima gente se ve manga, anime o, en fin, contenido multimedia en japonés. Mucha gente le tira a hacer cuadros o tatuajes en... ¿Cómo se llama? ¿En kanjis? En kanjis. Yo tengo un tatuaje de hiragana. De esos kanjis. Yo tengo kanjis también. También. Es que el japonés, pese a que está al otro lado del mundo, es un idioma que sí, oye, nos llama la atención. Y mira que es difícil. Pues no, en vez de aprender inglés, no, vamos a hacer esto en japonés. Pero yo creo que... Hombre, japonés... Yo no sé. Hombre, yo creo... Lo que pasa es que ahora hay más frikis y otakus con dinero que se quieren gastar en Japón. Claro, pero es la evolución de la gente de España. O sea, esos frikis tendrán 50 años dentro de un tiempo. Esos frikis sí, conquistarán el mundo. Claro. Sí. Te trata bien a los nerds porque luego serán tus jefes. También. No, yo creo que el tema de japonés y chino, el japonés es lo que más estáis comentando, es cuestión de otaku, tal, el rollo manga, el rollo anime, y el chino es más profesional, más para cómo está la situación laboral, cómo está, exactamente, más para negocio, y bueno, que el gigante chino está por renacer. Sí, sí, sí. Es sí. Que, claro, hoy en día hablando inglés, español y chino es, no sé, el 80% del mercado mundial. Eres el amo. Joder, sí. Pero es que el chino... Yo el otro día me planteaba una cosa. La gente, o sea, generaciones anteriores a nosotros, estudiaban francés porque el francés era el idioma de la revo, que te iba a abrir las puertas. Sí, a nosotros nos han metido el inglés ahí a matacaballo, como sea. ¿No pensáis que va a llegar un momento cuando nosotros seamos viejecitos que lo que tendremos que aprender será chino? Pues no te digo yo que no. Por ejemplo, la novia de un compañero mío está aprendiendo chino, está en el nivel 5 y se tiene que aprender 1500 caracteres. ¿Qué dices tú? ¿Hola? 1500 tipos de letras. Letras, 1500 letras. Que madre, cada letra de una manera es, yo qué sé, es una cosa, si la juntas con otra. Y el nivel 4 es ese, 1500 caracteres. Es que el chino tiene 2000 y pico o más, no sé si son 2000 y pico, 3000 y pico kanjis, símbolos, y cada uno significa una cosa distinta, y si los unes, ya ni te cuento. Pero, y eso, es todo de memoria. Pero yo ahora hablando desde la completa ignorancia del japonés y el chino, existe un chino simplificado, ¿no? Que no tiene tantos caracteres y demás. Ese es que digamos que lo que escribes es la pronunciación o algo así, no es el ideograma del kanji. Sí, claro, tú... Los nombres, por ejemplo, los tatuajes que tenemos con kanjis o las palabras inglesas, ellos lo que han cogido es nuestro sonido, ¿vale? Enrique serían tres sílabas, Enrique, y son tres kanjis. Cada uno es un sonido y eso es lo es que hacen. Es un fonema, digamos. Sí. Pero ¿ese es el kanji o ese es el hiragana? Eso es lo que tú dices de coger los sonidos, eso es hiragana. Bueno, hasta ahí no llego a ser tan nerd. De todas formas, yo creo que una de las cosas, aparte del negocio, que hay muchísimo negocio en China, y aquí estamos empezando a llegar allí, de toda la vida aquí en España, por lo menos nuestra generación, más o menos mi generación, sienten cierta... curiosidad por toda la cultura asiática. Aquí todo lo que es chino y japonés, ya de antes de que vinieran, siempre te ha traído la atención, ¿o no? Sí, sí, sí. Me llama la atención el tema del sushi, ¿verdad, Kike? Correcto, qué rico lo hago. Bien, perfecto. Delicioso. Yo siempre recordando, sushi de gañote. ¿Y los, no os habéis enterado de estos, de estas autoescuelas que hay por aquí por Madrid? En mi barrio hay una. Sí, eso te iba a decir. Que enseñan a sacarte el carnet de conducir en chino. Pero yo me pregunto. Es solo para chinos. Es solo para chinos. Vale, pero ¿los exámenes son en chino también? Sí. Ah, vale. Porque yo ¿Y los examinadores son chinos? En español. No, hay de todo. De tal manera, un compañero mío, un amigo mío, se quiso apuntar ahí y le dijeron que no. Dice, si no sabes chino, aquí es que no te puedes apuntar porque no te vas a enterar ni de la misa. Pero media. Eso es normal. Yo qué sé. Pero los amigos tienen más raros, tienes tú. Yo qué sé, es que le pillaba al lado de casa a la autoescuela. Pero te imagínate que llega el tío ahí el primer día, se sienta y ve que todos sus compañeros son chinos. Joder, ¿no te quedarías un poco...? Pues yo diría, joder, que no sé, pues... Será barato. Sí, qué multicultural. Oye, que yo en clase tenía una china que se llamaba Chichi, Sisi o Chichi, yo la llamaba Chichi. Y se sentó a mi lado. ¿La monja? No, una compañera. Es que en mi barrio, como hay tantas culturas, pues bueno, van a ver colegio. Bueno, sí. El caso es que me pusieron a la china al lado. Pues la china salió de clase aprendiendo un poquito de español, pero yo de chino nada. ¿Pero te la pusieron a tu lado para que tú aprendieras chino? No, para que yo la enseñara. Entonces, ¿por qué? Inglés, español. Y entonces, a ver qué inglés la voy a enseñar yo a la china. Pero china. ella aprendió español. Pues sí, pero claro, yo no aprendí nada chino. Pero es que tú a ti no te pusieron nada chulo ¿Y para qué? Aprender pero, chino. Joder, un poquito hoy por ti, mañana por mí. Que gracias a mí sabe español, a china. ¿Lo intentaste, Blanca? No, bueno, no tenía tiempo. Entonces, ¿qué? Vamos a ver, entonces, ¿qué quieres? A ver. Bueno, un saludo para Chichi. Eso, no me acuerdo del apellido. Pero muy maja. Bueno, después de esta anécdota de la Bienpe, vamos a pasar a otro idioma que... Yo realmente no entiendo muy bien por qué le enseñan o por qué le siguen enseñando, salvo la gente que, digamos, se quiera especializar, ¿no? Espera un momentito, Jorge, que tenemos aquí unos comentarios de Twitter. Nos llegan, en directo. Sí, en el directo nos llegan. Ese ruidito esperaba yo. El señor Borrachuzo nos cuenta que es falso que los españoles nos cuesten los idiomas. Pero es que el resto del mundo habla muy raro. Eso es verdad. Yo ahí le doy la razón. Ya, pero luego, al final del episodio le daremos un poco la vuelta, pero yo para contestar a Borrachuzo digo, y de cara a un extranjero, aprender español tiene que ser raro de cojones. Y fácil, porque sí. Mira qué rápido aprenden. Porque no le quedan más cojones. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a otro idioma. Ya digo, yo personalmente no sé por qué le siguen enseñando en educación secundaria o cosas así, salvo que luego te quieras especializar, que es el latín. Está claro de que te ayuda a aprender mucho sobre las definiciones o sobre las propias palabras en castellano, porque de ahí viene, ¿no? Pero no sé, a mí no, realmente no me parece útil para una persona que esté en la ESO. No sé vosotros qué opináis. A mí me dieron latín en una optativa que era o francés o cultura clásica. Y dije, pues voy a tirar por cultura clásica. No, pero ese es otro tipo de asignatura. Y a mí me enseñaron ahí latín. No, es que no. A mí me enseñaron ahí latín. Pero, un momento. Rosa, rosae. Claro, ¿tú eres de la ESO o tú eres de GB? Yo soy de la ESO. Sí, yo digo, es que hay una diferencia entre la cultura clásica y el latín, que se daba obligatoriamente en BUP. Pero yo creo que después de BUP ya no se dio más ese tipo de latín. Hombre, yo soy de BUP. Soy de BUP, se me daba el latín como el culo. Yo también soy de BUP y no entiendo ese latín porque es... Es aprende latín sin más, sin ya, pero sin yo le he encontrado, yo tengo que admitir que le he encontrado utilidad a los 30 y tantos que tengo, ¿eh? Y es que... ¿Tantos tienes? Me has engañado. Se me ha escapado. Algo de utilidad siempre tienes, y cuantos más idiomas aprendes, o si te estás dedicando a cosas más vinculadas a las letras, digamos, siempre vas a encontrar en el latín una raíz en la que apoyarte. Pero sobre todo cuando tienes varios idiomas. Mi pareja es gallega y ella estudiaba gallego y español. Si además le añades el latín, ella enseguida, con idiomas como el francés o el italiano, encuentra muy fácilmente las raíces del latín, del origen, por tener un par de idiomas latinos. Entonces, el latín siempre es una ayuda para encontrar esas raíces y aprender otros idiomas más fácilmente. ¿Pero qué os daban? ¿Latín, latina, secas, latín de como el inglés? Sí. Pues yo que cuando no sé qué cantar en clase, pues un villancico en latín siempre queda mono. A mí es que latín me pilló justo. Y allí que me lo mato con todos. Yo es que soy más del electrolatino. Yo soy de FP, así que... A mí me pilló el latín medio, porque a mí me pilló medio BUP y medio ESO, entonces yo estudié latín y cultura clásica, pero es que lo de cultura clásica, bueno, lo podía llegar a entender, porque yo qué sé, te daban más historia, arte, te daban más contenido, ¿no? Pero el latín como tal, yo qué sé, ponme otra clase de inglés, o sea, esas 2 horas pónmelas de inglés, porque me van a venir mucho mejor, pero de latín... ¿Yo qué quieres que te diga? Yo, para un alumno de secundaria como estaba en aquel entonces, no lo entendía y jamás lo entenderé. Tenemos en el caso de los vecinos de Puerta de al lado, que es Portugal, y creo que en Brasil, y no sé en qué país más, se habla portugués. Pero últimamente se está llevando a cabo una mezcla, al igual que pasa con el inglés y el castellano, que hacen el Spanglish, pues con el portugués y el español hacen una especie de mezcla ahí del portuñol, que yo, la verdad que me lo habéis apuntado aquí en el guión, pero yo no sé de dónde ha salido esto o de qué, no sé quién habla portuñol. Yo nunca lo he escuchado. Pues yo te lo explico, porque yo sí he escuchado a gente hablar portuñol, y es que a mí me toca trabajar con brasileños y con portugueses, y al final, tanto los que tienen que viajar, que tienen esa suerte de viajar a esos países españoles, y los propios de Portugal y de Brasil que vienen a España, o sea, al final se termina haciendo una mezcla, e incluso ellos mismos lo dicen. A mí me lo dijo un portugués que él hablaba un perfecto portuñol, de ahí te lo puse yo. Y tú le escuchas hablar a la gente portuguesa que lleva aquí un tiempo, sobre todo por temas de trabajo y tal, no por porque se queden a vivir. Y como hay cosas que son tan sumamente parecidas, porque al final son nuestros vecinos de al lado, sí que es una mezcla de español y portugués un poco raro. Tú al final te terminas entendiendo perfectamente, te terminas entendiendo ya que las palabras son muy similares. Y es muy curioso el término este del portuñol y ponerte a hablar en este idioma o escuchar una conversación en este idioma. Es que eso tendrían que hacerlo con todos los idiomas y es que así aprenderíamos más. El Spanglish. Yo voy a Inglaterra, hablo Spanglish y dicen, estás tonta. Pero aquí viene un portugués, te hablan portugués, tenemos, ah, pues mira, qué culto. Yo entiendo que esto ocurre porque son dos idiomas muy, muy próximos, ¿no? Claro. Creo que a los gallegos les pasa un poco lo mismo. No recuerdo ahora mismo exacto cómo lo llaman, pero hay veces gallegos que hablan mezclando el gallego y el español. Y hablan mezclando los dos idiomas. Y es por lo mismo. Porque es tan próximo que ellos a veces no se dan cuenta de que están usando palabras que no son del gallego, que son españolas, pero da igual. Son tan similares que las vas a entender. El caso de los catalanes, por ejemplo, pues también es facilillo. Nosotros, por ejemplo, nos hemos visto los pulseras rojas o los pulseres vermelles. En catalán, fíjate, es que ay, de drag. Mira, eso sí que te doy la razón, que doblada en castellano está fatal, porque es la única serie que he visto en versión original. Pero no te hace falta leerlo, tú más o menos les entiendes, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Hombre, también porque estoy un poco acostumbrada al catalán. Vale, no, independientemente de eso, tú si te acostumbras a hacer eso con el inglés, acabarás entendiendo el inglés igual. Pero empezar desde cero. No empiezas desde cero, tú, aunque parezca que no sabes mucho inglés. Pero bueno, que nos vamos del portuñol. Eso. El portuñol, nos hablaba Manu o Vicito del caso de los gallegos. Que bueno, más o menos entre el galego, el portugués, el español, pues hacen ahí un mix y se acomodan, ¿no? Digamos, a los tres idiomas o a los tres dialectos, no sé cómo llamarlo. Sí, sí, yo tengo eso. Mi pareja es de allí, de Galicia, y ella empezó a hacer un curso de portugués. Obviamente avanzaba mucho más rápido. En ese momento estábamos en Castilla y León. Ella avanzaba mucho más rápido que todos los compañeros porque tenía la base del gallego. Y lo que le ocurría es que leído prácticamente, si leído a nosotros castellano parlantes, nos resulta muy sencillo y prácticamente entiendes todo, a ella era casi como leer nativo. El problema es la pronunciación, que sí que difiere mucho. Yo esto lo cuento todo de oídas, no lo sé realmente, pero sí, entender a los portugueses ya no es tan sencillo como leerlo para los gallegos en general. Supongo que a lo mejor gallegos de la zona sur, Vigo y demás, pues tienen más proximidad y quizá sea más sencillo para ellos. Y entre el portugués de Portugal y el portugués de Brasil, no sé si alguien conoce algún caso que, digamos, pueda comparar entre uno y otro. ¿Hay mucha diferencia como los americanos y los ingleses? Sí, yo una de mis mejores amigas, que es de Brasil, que ella me suele hablar a mí mucho en portuñol porque le suele entender bastante, ella me dice que ella habla con un portugués y no le entiende. Ella sabiendo portugués. Me dice, yo hablo con un portugués y no le entiendo. Hombre, también la pronunciación. Que porque, tiene que haber bastante diferencia. Porque yo qué sé, una brasileña te habla como más sensual y una portuguesa con el bigote y todo. Sí, un poco ahí, la charamacha. Si tenemos algún oyente portugués. Sí, ya, pero me habéis entendido, ¿no? Una, que nos escribe un tweet. Te habla como más. Samba, de Janeiro, y de esas más así. Pero ese mismo caso. Bueno, un saludo antes que nada a los oyentes portugueses. Portuguesa, yo me metí con las portuguesas. Vale. Ese mismo caso se te puede dar con el castellano. Yo estoy seguro de que a Giovanni, que está más acostumbrado al día a día de aquí en España, tiene muchas palabras adaptadas aquí. Pero a lo mejor a Giovanni, si se va 6 meses a Colombia otra vez y vamos allí a verle, estando con su familia y con su gente, no es que no le entendamos, pero sí que nos cuesta mucho más. Y es castellano. Sí, es verdad. Ya. Pero bueno, me habéis entendido lo más. Primeros meses a mí me costó. Hombre, los primeros meses a mí me costó entender, o sea, todos los vocablos, ya, o sea, la forma de hablar de aquí. O sea, a mí me costaba realmente entenderles a ustedes. Espera, de eso vamos a hablar luego, que tenemos ahí un par de apartados como traca final. Siguiente idioma, francés. Bueno, yo creo que aquí Quique y Mary nos van a dar, bueno, y Pablo también, que decía antes que también había estudiado, no sé si alguien más habla francés, yo me estoy dando cuenta que el único Jean-Appel Rafaelo, papelina 5 euros ¿quién es ese pa? Un saludo. Yo tenía ahora lo de francés además, o sea que le daba un poquito. Bueno, coño, esa parte del francés que seguro que algún oyente ya se está pensando, pero difiere mucho, o sea, es tan difícil de aprender como el inglés, por ejemplo. Para mí, vamos a ver, el que sepa, yo vivo en Mallorca, ¿vale? Por tanto, catalán pues he estudiado, y si sabes catalán es ayuda mucho. Entre el castellano y el catalán, si tienes esa base, el francés entra mejor. Por el acento, la pronunciación. Sí, es verdad. No he dicho coñas aparte. Venga. ¿Y las francesas también entran igual? Las francesas son muy, muy peculiares ellas. Son muy monas, ¿eh? Muy, muy, muy limpias ellas, sí. Ah, vale, gracias. Pero sí, muy, muy monas y tal. Y luego, bien, las francesas, bien. Odio a los franceses, ¿eh? O sea, no iría a Francia ni regalado el billete. Pero sí que es una experiencia, es un idioma que es bonito de estudiar, la pronunciación es muy importante a mí me gusta, ¿eh? Es un idioma que me gusta, mira tú. Los franceses no, pero el idioma sí. No sé. Hombre, es uno de los idiomas que nos puede resultar más fácil aprender con el italiano. Cierto, sí. Son idiomas románicos. Es más fácil el italiano que el francés. El becario, sí, que, por favor, no os adelantéis. Estamos hablando del francés. Sí, yo creo que el francés es más, un poquito más, pero es por la pronunciación. El italiano, pues no tenga tanto fondo de pronunciación, ¿no? Porque, por ejemplo, el chevaux y chevaux, pues son dos cosas muy diferentes, ¿no? ¿Qué les pasa a los franceses en la boca? A un italiano le entiendo perfectamente, pero a un francés no le entiendo ni papa. Si habla rápido, yo tampoco, ¿eh? O sea, no vas a engañar, le hablaba francés, pero si me hablaban normal. Si empieza a si habla despacio, yo menos. No, si habla despacio, sí lo entiendo bien y me puedo defender. Pero claro, el acento es muy importante. Y es cambiar el sentido de una frase con solo cambiar un par de tonos. A mí siempre me llama la atención con el catalán y el francés. Sobre todo el merci, la palabra merci. ¿De dónde han sacado? O sea, todo viene del origen del catalán. ¿De dónde ha venido? ¿Medio francés, medio castellano? ¿Hemos hecho ahí lo que ha caído? No, son lenguas romances que vienen del latín. El latín. O sea, son todas lenguas derivadas del latín. Lo que pasa es que, claro, pues Cataluña está ahí en medio y. No sé. Y el influjo es distinto. Lástima que no tengamos un poco de allí y ahí cae eso. Que no tengamos a Xavi hoy, que el caso del euskera es algo más extraño, ¿no? Porque ese sí que es un cambio muy brusco con respecto a los otros idiomas o dialectos que se hablan en España. Porque más o menos el resto de idiomas, o sea, del resto de dialectos, o bueno, como lo queramos llamar, sí que los entendemos. Di idiomas que si no se ofenden los que no. Muchos bueno, los que son. No, los idiomas generales siempre han sido dialectos y lo seguirán siendo. De todas maneras, con el catalán, cuidado, porque el catalán y el mallorquín, por ejemplo, se parecen poquito, ¿eh? O sea, aquí. Sí, y el valenciano también, hay una lucha ahí siempre, sí. Y aquí se cabrean. Aquí de todo, ¿no? Aquí hay gente que si habla mallorquín, le dices que habla en catalán, se te cabrea. Y te dice que no, que habla mallorquín, ¿sabes? Y al contrario, aquí es un poco extraño esas tesituras. Es diferente, ¿eh? Porque el acento de aquí, el mallorquín es mucho, mucho más cerrado que el catalán. Todo un madrileño a un catalán le va a entender. De hecho, habéis visto pulseras rojas de catalán y más o menos lo pillabais. Pero si fuese en mallorquín, no lo pilláis ni una. Sí. Ni una, ¿eh? Sí, porque a mí me es mucho más cerrado. A mí me pasó en Mahón. En Mahón me empezaron a hablar en mallorquín y yo decía, ¿qué me está contando esta señora? Claro, en menorquín, que encima aún es un pelín más cerrado. Mallorquín y menorquín, madre mía. Sí, es más cerrado, el menorquín, aún sí cabe. Pero forma parte del carácter. ¿Y de Ibiza qué se habla? En Ibiza es cosmopolita total. Ibezenquín. Allí, si en invierno que quedan allí los cuatro que viven allí, hombre. Hombre, un saludito que yo tengo amigos allí. Hola, Pedro. No, pero Ibiza es la isla más cosmopolita. Sí, Baleares. Me imagino que será muy diferente. Bueno, nos hemos desviado un poco, estábamos en Francia y nos hemos bajado a Baleares. Bien. Pero vamos a aprovechar. Buen sitio, país. Vamos a aprovechar, cogemos un ferry y nos vamos a Italia. A la bota italiana. Bienvenuti a tutto il mondo. A tutti le mondo. El caso del latín, sobre todo con la comida... perdón, del latín, que me lío. El caso del italiano, sobre todo con el tema de la comida, con la pasta, la pizza, todo eso, los fettuccini, hemos aprendido muchísimo sin quererlo realmente. Pero expresiones... no me acuerdo de qué era el anuncio de cappuccino, me parece que era, sí, que hablaba en italiano... Y cuando arriba a casa, el cappuccino, el agua. ese. A ver si lo pongo en el... Pero el anuncio anterior, el de el italiano es molto fácil y divertente. No, es que no recuerdo. ¿Te acuerdas de los cursos cuando te salía curso de inglés, curso de italiano? En fascículos, por Dios. Yo sí me acuerdo de ese anuncio, claro. Pero por favor, si veis, os lo digo por propia experiencia de mis carnes. Si veis a un italiano, no le hagáis esta broma, porque os va a mirar con una cara de y este es un normal que me está cortando. Efectivamente. Ah, lo del café. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos una amiga italiana que le hemos hecho la coña algunas veces y al principio nos miraba con cara de estos están locos. Hasta que le enseñamos el anuncio. Pero claro, no hablan italiano. Ellos no lo han visto allí. Sí. O sea, ella, ¿qué te dijo? De todas maneras, nosotros estamos aprendiendo muchas palabras. En teoría, nosotros decimos que aprendemos muchas palabras en italiano. Pero tú le dices pizza allí y no saben lo que te estás diciendo, ¿eh? Porque ellos no dicen pizza. Lo pronuncian de otra manera, no sé cómo... Pizza. No, pizza. Y no dicen pizza, ni pizza, ni... No. Tienen ahí un vocablo nuevo. De todas formas, el italiano sí que es un idioma mucho más próximo. Yo creo que si le dedicásemos el mismo tiempo que le hemos dedicado al inglés en los estudios al italiano, nosotros hablaríamos español italiano perfectamente, ¿no? Como cuando tú dices, un sueco habla inglés perfectamente, pues nosotros estaríamos en ese nivel con el italiano. Sí, o con el portugués, o con algo así. Si están cabreados, no los entiendes ni de papa. Esto digo yo. No, pues bueno, pero el único caso que he tenido con un italiano... recuerdo que estaba yo, me parece que pagando o algo así en un hotel, y estábamos los segundos en la cola, y el primero, el que estaba atendiendo a la recepcionista, pues era un italiano y estaba muy cabreado. No sé qué polla le había pasado, pero estaba súper cabreado. Y el caso es que arrimé así un poco la oreja y me puse a cotillear, digo, ¿qué le está diciendo? Y le entendí perfectamente, pero eso sí, aunque hubiera hablado en alemán, le hubiera entendido igual, porque la cara de mosqueo que tenía. Pero el italiano, la verdad que, no sé, yo las veces que lo he oído, si le pongo la oreja así un poquillo, sí que lo entiendo a la perfección. Sí, pero depende, yo... O casi a la perfección. Hablando una vez con una comercial que vivía en Cataluña, pero es italiana, empezó a hablarme ahí súper deprisa. Bla, bla, bla, bla, bla, porque hay vela, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo le digo, al colgar, digo a mi jefe, oye, esta mujer, que catalán más raro habla, ¿no? Y mi jefe es italiana. Y yo, joder. Digo, pues para que veas lo que me entró de la conversación. Hace muchos años, ya bastantes, estábamos de viaje en Florencia, era. Y estábamos en la cola de un museo, de la Galería de los Uffizi, que es un museo que tienen allí con espectacular y tal. Y nosotros habíamos escuchado durante unos días que los italianos dicen mucho cacho, cacho, ¿no? Que es como es su joder, de que nosotros decimos joder, se dicen cacho. Y le preguntamos a la persona que nos estaba haciendo de guía, que sabía italiano, que qué significaba cacho. Y cacho, pues resulta que es cola, pene, o como lo queramos llamar. Y en eso, que pues yo no sé si tendría 24 años por ahí, o 23, y estaba yo, bueno, como ahora, todavía en la edad del pavo, y empecé a decir la cola del... la cola del museo. O sea, que si digo todo esto con mi voz, a grito pelado, el mío cacho es molto longo, es grosso. Claro, así a grito. Pues, gente que estaba en la cola y los italianos que pasaban por allí, todos se giraron a mirarme. Nuestro amigo se puso todo rojo. Qué bueno. Así que... Bien, Quique. Pues ya hemos aprendido una palabra nueva. Bueno, antes... Y una expresión para ligar. Sí, me la pondré varias veces en el podcast porque no se me ha quedado muy bien. Bueno, antes de despedirnos de los idiomas concretos, por así decirlo, vamos a dar un repaso a un idioma que, pese a tenerlo bastante cerca, este sí que es bastante, bastante difícil y lo habla poquita gente, aunque últimamente bastante más. Pero dan mucho por culo los que lo hablan. Que es el alemán. O sea, el alemán, desde aquí, un español normal, pues lo escucha como un idioma rudo, enfadado, fuerte, enfadado. Pero realmente yo imagino que estarán hablando normal, ¿no? Que no estarán cabreados todo el día. ¿Cómo se dice autobús en alemán? Suben, empujen, estrujen, bajen. Tuvieron que salir los chistes de tópicos. ¿Ves, alemán? Mira, yo cuando quería hacer bachillerato me quería apuntar a alemán. Y me dijo la monja del colegio: Blanca, ¿estás segura que quieres hacer alemán? Y dice: al menos para saber un poco de alemán tienes que tener una base de inglés. Y ya sabemos que... Sí. Dijo la monja que sabía inglés. Claro. De sueco. Pues, y yo quería hacer alemán de 2 a 3, encima en mi tiempo libre. Y se lo comenté a la famosa monja. Y le dije: me gustaría apuntarme a alemán. ¿Tú qué tal me ves? Mi hombre, Blanca, para saber alemán tienes que tener una base de inglés. Y... te recomendaría que no te apuntaras a alemán. Y mira, una vez le hice caso y me sirvió. Porque ir de 2 a 3 en mi tiempo libre era un poco putada. Bueno, yo te animo desde aquí a que te apuntes a alemán. Sí, y... primero me tendría que apuntar a inglés, ¿no? Bueno, o no, o alemán. Últimamente está de moda. No, a mí... no sé, ¿alguno habéis dado alguna chino. Clase de alemán? O chino, mira, chino. ¿Tú qué quieres, que me vuelva a Tarumba? ¿Alguno habéis aprendido algo de alemán o...? No, es que yo creo que no he visto nada jamás en versión original alemán. Bueno, el hundimiento. Eso, justo. Te iba a decir el hundimiento. No sé si estaba en versión original en inglés o en alemán, pero esa la vi en versión original. Eso es de Malditos Bastardos. Eso es de... ¿Habéis visto la serie esa de Policía Dex? Sí, perro. Esa es en versión original, que yo más. Alemán también. Suiza, austriaca. ¿Austriaca? La serie que es austriaca, pero pues está en alemán. Pero el perro es alemán, es un pastor alemán. Hombre, que la serie es austriaca, pero no tiene que ver que es un pastor alemán, no es alemán. Hablará en alemán, sí, perro. Sí, claro. Y el mío es un bosque noruega y no le hablo en esos idiomas. Pues deberías. No. Había una serie que daban, creo que en Neox, de unas chicas que iban al instituto, así como muy americana, que luego la pasaban... Coño, es que no me acuerdo cómo se llamaba la serie. ¿En delfines? ¿Cómo? Se convertían en delfines cuando se mojaban. En sirenas. Esa serie la he visto yo. Sí, yo también. Esa es australiana, pero no, estoy hablando de una que iban como al instituto y era una chica así toda súper pija y no sé qué, que luego me puse a darme cuenta y esa serie es alemana. Y en el Neox creo que le ponías en la tele para que te la mostraran en versión original y claro, o sea, cambia bastante de lo que tú dices, de que es un idioma rudo, que tú ves a un pibón de tía hablando en alemán y crees que te va a pegar en vez de que te quiere follar. Pues como las portuguesas. Depilada y depilada. Bueno. Las francesas. Pero van depiladas las alemanas. Es importante. Es un... ¿cómo se llama? Un handicap. No, hombre. Parece mentira que lo haya dicho una mujer. Un handicap. Iba a decir un... tópico. Un tópico, un mito, sí. Yo imagino que ya en las épocas en las que estamos, en el 2013, yo no sé si las alemanas se depilarán o no. Oye, digan lo que digan, los pelos abrigan, así que ahí hace mucho frío y déjalas que no se depilen. Las pelis estas de los hombres que no amaban a las mujeres, esas eran... suecas, ¿no? Suecia, sí. Eso es Suecia, sí. Más rara, oh. Porque esa chica, en esa peli, yo creo que sí que estaba depilada. No 100%, pero... Hombre, a tanto no me fijé. No, pero los sobaquillos. Yo qué sé, tío, no lo había sido. Es que yo recuerdo, sí, de darme... Yo creo que no, que en esa película no salía afeitado. Pero bueno, que estamos hablando de los idiomas y estábamos hablando de los sobacos. Mira, supongo que ha sido para un podcast. Yo he estado de intercambio en Estocolmo, en Suecia, sí. Y lo que ocurre es que normalmente son muy rubios, entonces tienen menos necesidad. Pero bueno. Oye, que yo conocí una chica española con bigotito y en vez de depilárselo se lo tiñó y le quedaba peor. Así que vamos. Bueno, que nos vamos, que nos vamos. Antes... Hay la obsesión que tiene con los bigotes esta chica. Sí, sí, yo no sé qué era hoy, macho. No, a ver, pero las portuguesas, eso es, no sé. Se dice mucho, yo qué sé. Bueno, esto lo cortas. No, no, esto lo me quitas un cacho de esto y ya está. Sí, por favor. La versión en portugués ya la quitamos. Bueno, si algún portugués nos escucha, no sé cómo se diga en portugués. Portuguesa. O portuguesa, perdón. Si alguna portuguesa nos escucha, que no deje algún comentario. Y que me siga en Twitter. O una reseña en iTunes. Antes de los porqués finales, o de las típicas preguntas que hacemos al finalizar, vamos a hacer dos pequeños bloques. extranjeros que aprenden español o españoles que salen al extranjero para aprender otros idiomas. En el caso de los extranjeros que aprenden español, no tenemos un caso al 100% así, pero bueno, Giovanni no vale, digamos, como ejemplo, porque seguro que su jerga de Colombia no es la misma que la jerga de aquí en España. ¿Qué es lo que más te chocaba del idioma español de España, por así decirlo? Pues yo que sé, alguna palabra como polla, por ejemplo, que es la mujer del pollo, pero... No, es la gallina. Bueno, pero... No, hay bastantes cosas que chocan. Por ejemplo, el hecho de hablar en pasado perfecto. Yo he ido, yo he comido, yo he salido, uno en Colombia. Pero eso es en el centro. Si te vas al norte, utilizan los imperfectos, ¿eh? En Asturias, sí. Marché, comí. Yo salí, claro, nosotros hablamos así de yo salí, yo comí, yo bebí. Y eso por un lado. Luego, las palabras también de. O sea, las palabras típicas de. Lo que tú dices, o sea, aquí el. La polla es allá, la marida del pollo, ¿no? Sí, la claro. Marida. Claro, es que hay, lo que dices tú, hay gallinas, pero yo creo que también hay pollas. Claro, las pollitas. Bueno, las pollitas, sí, son no los bueno, pero lo que pasa es que el castellano es un idioma que es muy rico en sinónimos. Y hay muchas palabras para decir muchas cosas. El váter o la taza, el coche allá son carros. Las manzanas o las cuadras. Claro, allá una cuadra es de esquina a esquina y una manzana son las cuatro caras del bloque, por así decirlo. No sé aquí. Sí, sí, sí. No lo sé. Pero por ejemplo, los caballos. Sí. Claro. Aquí las cuadras solo son para caballos. Aquí nos conectamos al wifi, allá nos conectamos al wifi, allá tenemos celulares y no tenemos móviles. Y computadoras. Y allá tenemos computadoras, no ordenadores. Y allí manejáis, ¿no? Allá manejamos, en vez de conducir. ¿Y chingáis? No, tiramos. Ah. Pero eso es en Colombia. Ah, vale. en Colombia no se folla, se tira. Es lo que comentaba. Se tiran las cosas. Se coge. Bueno, aquí también se dice se tira, sí. Y si a mí Giovanni me dice... me he tirado a Giovanni no sé pero qué es que le tira bueno vale sin nada es que te entiendo perfectamente no te tires a Giovanni no, con dímelo por lo menos avise así de, claro no o sea realmente es muy parecido es que yo ya no lo sé porque como llevo tanto tiempo acá y a mí me pasa una cosa muy particular y es que acá en Madrid y es que cuando tú decías qué pasa si vemos a Giovanni por ejemplo lleva 6 meses en Colombia hablando con su familia seguro hablará diferente pues yo tengo ese cambio instantáneo entonces yo hablo con mi madre con mi mamá o mi madre por Skype. Ay, mi mamá es que son muy tiernos cuando hablan. Yo a mi mamá automáticamente le hablo en colombiano. Pero yo llego a colgar la llamada y hablo con vosotros y hablo ya con la jerga de aquí. Y es como un cambio de chip automático que hay en mi cerebro ahora. Que yo, por ejemplo, antes de irme para Colombia, hace en septiembre que estuve en Colombia, una semana antes conocí una chica de Colombia. Y me dijo, ¿tú cuánto tiempo llevas en España? Yo le digo, yo llevo 7 años. Y me dice, pero tú hablas como si hubieras llegado ayer. Pero yo hablo así porque sé que ella es de Colombia. Claro. Y sé cómo hablarle a ella. Y lo mismo, yo llegué a Colombia y a mí en ningún momento me dijeron, uy, pero no se le pegó el acento porque no habla español. Yo pensé que iba a llegar aquí. Joder, tío, pero es que te lo he dicho. ¿Qué? Pero si sabes hablar bien, Giovanni. ¿Por qué pones ese acento entonces? Claro, tío. Porque se tiene que estar cagando en los muertos todo el día para... Claro, pero porque es algo que yo hago forzado, no es algo que a mí me salga natural. Pero entonces, no es el hecho de pronunciar, por ejemplo, la C, que yo no la pronuncio, yo, para mí la C, la Z y la S son lo mismo, fonéticamente hablando, no quiere decir que tengan mala ortografía. Pero, o sea, no quiero decir que por el hecho de que no pronuncie bien como hablan aquí, no hable como hablan aquí con las palabras y los vocablos que se expresa la gente normalmente. Y eso es a lo que difiere. Hay una cosa muy importante, y perdona, que allí se habla bien español, o en Sudamérica, y sí. Aquí de cada vez le damos patadas al diccionario. Exacto. ¿Verdad? Porque vosotros cuidáis más la lengua. Vosotros, y nosotros usamos mucho más sinónimos para las cosas. Yo hablaba, cuando yo me acuerdo recién llegado que yo estaba muy, muy acolombianado todavía, y me decían, es que usted habla como mi abuela. Ya usa las mismas palabras que usaba mi abuela. Porque habla bien, hablo bien. Inútil. Pero hombre, no todos. Si te metes en Yahoo, respuesta no, de México, ¿qué pasa ahí? No te cuento. Espera, ahí tenemos una diferenciación, y es que ellos, a comparación nuestras, la comparación nuestra de España, el territorio y la cantidad de personas que escriben es 100 veces más. Ya. Entonces, solo México. Claro. Además, estamos hablando de que Colombia es uno de los países, o sea, es una de las regiones donde mejor se habla el español de todo el mundo. O sea, que se habla mejor que aquí en España. A mí lo que dices de el cambio de chip instantáneo este, me pasó con un amiguete argentino que yo todavía no sabía que su familia era argentina. Y un día, pues, le llamé por teléfono. Y me contestó su madre o su padre o yo que sé quién en argentino, bueno, con acento argentino, y yo pregunté por él, y en cuanto se puso él, no sé si me saludó con un aló, no sé qué, no sé, me habló con acento argentino, y en cuanto me oyó la voz y diferenció que era yo, automáticamente cambió y era como hablar con él a diario, pero sí. O sea, en cuestión de milisegundos. Eso también pasa aquí en España. Yo cuando hablo con mi familia del pueblo, pues sale las palabras bañas. Y cuando hablo contigo no te hablo igual, porque sé que no me vas a entender muchas veces. Sí, pero no con ese cambio tan radical. Pero no es un cambio tan radical en el que tú cambias el acento. Mira, el tiempo. Uy, pero no se le pegó el acento porque no habla español. Yo pensé que iba a llegar aquí. Joder, tío, pero es que te lo he dicho. El tiempo, el tiempo con el que hablas, o sea, la forma de expresarte, la forma en la que lo dices, y sobre todo los sinónimos que usas para nombrar las cosas, es que es un cambio importante. No es de que tú, porque en el pueblo digas unas palabras para referir, o sea, como tengas un cantadito o tengas como una serie, es que realmente es un cambio radical. Sí, y por el cambio de chip es un cambio radical. Y a mí me pasaba mucho cuando empecé a grabar. Claro, el resto de extranjeros, perdona. No, que a mí me pasaba mucho cuando empecé a grabar el Geoguardila Podcast, que qué pasaba, que yo grababa el podcast pensando en que me iba a escuchar gente de aquí, y luego yo me oía y me decían, y a mí, mis amigos de Colombia me decían, usted habla muy español, y yo les decía, claro, porque es que yo estoy pensando que el podcast lo están oyendo es en España. Luego ya con el tiempo empecé a concienciarme de que el podcast es para todo el mundo, de que me oyen tanto en Colombia como aquí en España. Intento hablar de una manera más neutral, más para que me entiendan en Colombia y me entiendan acá. Pero realmente, en cuanto a los sinónimos de palabras, sí que es, digamos que es muy rico y muy variado, y tienen muchos significados en los distintos países de habla hispana. O sea, en Argentina una palabra tiene segundos significados totalmente diferentes de los que son en España o son en México, pero luego el entendernos y el acento, yo creo que es más estándar que otros países, por ejemplo. Aunque tenga su cántico y su soniquete distinto, yo creo que un inglés intentando entender a un australiano o a un americano le cuesta más que a un español intentando entender a un colombiano o a un argentino. Aparte de estas palabras con doble significado, que para ti significa algo completamente distinto. Hay un vídeo que creo que es el mismo que tengo yo por aquí también visto, el de qué difícil es hablar español. Qué difícil es hablar español, que precisamente ellos son colombianos precisamente y hacen un ejemplo clarísimo de lo que es. Sí. Hacen un ejemplo clarísimo de lo que es los sinónimos en Latinoamérica, bueno, en las habla, en el idioma castellano, por así decirlo. ¿Lo podemos poner en el post, Jorge? Sí. No en el Tumblr, lo ponemos en el post. Venga, vale. Del capítulo. Sí, venga, vale. Es un vídeo muy gracioso. Vale. Además, es muy gracioso. Bueno, lo ponemos por ambos. Puede ser por el Facebook. Este tema puede ser, a lo mejor, porque el idioma de Sudamérica lo han... No lo sé. No, sí, lo han aprendido directamente de españoles. Y para un inglés de Inglaterra, el inglés que puedan tener en Australia, pues es, pues eso, lo que han ido adquiriendo con el tiempo. Claro, no lo sé, es una cosa que me viene a la cabeza, no lo sé. Hombre, también aquí en España se sabe mucho el idioma colombiano y eso porque aquí hemos visto muchas telenovelas. Bueno, se lo has visto tú, guapa. No, pero también los dibujitos de Disney hasta hace, no sé, 15, 20 años eran todos con un castellano neutro, no sé si era mexicano o algo así. Sí, es el español neutro que se dobla para toda Latinoamérica. Pero yo escuchar un podcast de Latinoamérica me cuesta mucho. No lo sé por qué es. Oye, yo escucho pero... en Gadget, no sé si escucháis en Gadget, y sí, el chico, exacto, es podcast, y al principio me hacía gracia, pero lo hace genial el chico, yo creo que es mexicano, ¿no? O estadounidense. Sí, creo que es mexicano. No, realmente creo que es ecuatoriano, pero lleva mucho tiempo en Estados Unidos, por lo cual habla mexicano. Yo tengo un amigo que se fue a estudiar inglés a Estados Unidos y llegó a Colombia hablando mexicano. Vale, pues es el único podcast. Pues la ha venido bien. No, pero estoy hablando es el único de podcast que escucho, sí. El único que escucho, digo. Podcast de allí, de Colombia, de México, me da igual el sitio, ¿no? Es cuestión de colombiano. Mira, te voy a recomendar uno. Que además que seguro que a Giovanni y a Blanca le suenan bastante, que además viene al pelo para este capítulo y para esto que estamos hablando, que es Mediomés. Mediomés. Medio a Josh Green, a Locutorco y a Ariel, un saludo. Hola. Eso, un saludo. Son un, corrígeme si me equivoco, Giovanni, un colombiano, un argentino... Yo un mexicano. Y un mexicano. Pero además suelen invitar a españoles. Hace poquitos como Sune... O argentinos, o en fin, de gente, es como, como dicen en la intro, hispanoparlantes. Hispanoparlantes, sí. A mí no me invitan. A mí sí. Cullita desde aquí. A mí sí. Se odio. Porque no eres español, eres colombiano. Tienes que ir a Colombia, ¿no? No, buena, bromas aparte. No. Recomendarlo desde aquí porque sí que es cierto que se entiende muy bien. O sea, pese a que ellos hablan con jerga de allí, al tener que... neutralizarse todos, digamos, a un castellano, no hablan con tanto acento, entonces es mucho más fácil de entender. Con la charla que tuvieron con ¿Sabes qué es lo que pasa, Jorge? Sí. Que ellos se entienden muy bien, es porque en toda Latinoamérica estamos muy acostumbrados tanto al acento argentino como al acento mexicano. O sea, Colombia, que está en el medio, entiende muy bien de los dos. Y en general, ten en cuenta que los doblajes de la televisión, de las series y las pelis, se hacen en México, en Colombia y Argentina. No se hacen en ningún otro país de Latinoamérica. Mira, ese dato no lo sabía yo. Bueno, por ejemplo. Bueno, sí. Ponme los pitos, Jorge. Ponme los pitos. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. No, si yo no te los he puesto, los he puesto. Los he hecho. sí, porque estaba viendo. No, vamos todavía. Quieto, no. Fuera de juego. Que no nos vamos todavía de este bloque. Lo hemos adaptado aquí un poquillo porque ya que teníamos a Giovanni. Pero él realmente no ha tenido que aprender español o castellano. Espérate, Jorge. Una anécdota que me pasó hace unos años. Venía yo para Madrid, yo vivía en un pueblo, vivía en Valdeolmos, en Alalpardo. Y venía para adelante de Algete. Que era, es en el mismo pueblo donde vive Chiquitito. Ah, vale. Sí. Si escuchas Gravina, os acordáis de ese episodio y ya saben quién fue. Sí, sí. Bueno, yo venía para Madrid y había una, pues es un pueblo de 2000 habitantes donde todo el mundo se conoce. Yo trabajaba en el bar del pueblo, entonces conocía a todo el pueblo. Y paró una chica y me dice, ¿vas para el GT? Y yo le dije, sí. Me dijo, ven, te llevo en el coche. Entonces me subo yo al coche de esta chica, que no me acuerdo cómo se llamaba, y me pregunta, oye, ¿y tú de dónde es que eres? Y yo le digo, yo soy de Colombia. Y me dice, uy, pero aprendiste el español súper rápido y lo hablas súper bien. Como hello. Dile, hola, sal un poquito de Algete, yo qué sé. Que pasen en España es grave, porque yo aquí lo he visto mucho. He conocido gente de Chile o de Argentina y los ingleses les preguntan, pero cuando nos ven hablando en español, preguntan, pero ¿tú sabes español? Claro, soy de Chile o soy... El caso que quería comentar es el de, no sé, chino que quiera aprender español, un ucraniano que quiera aprender español, lo que sé, un señor de Mozambique que quiera aprender español, tiene que ser jodido. No te creas, porque su idioma, ya con lo complicado que es, el español no es tan complicado. de tener 50.000 caracteres a tener cuatro letras, dices tú, pues esto... No. No tiene fama de fácil, el español, no tiene para nada. Yo tengo no fama aquí de un temita que en el mismo Alemania tienen una frase que es así como Das kommt mir Spanisch vor, que viene significando nuestro me suena a chino, pues ellos utilizan esta frase de me suena a español, porque para ellos es súper complicado el aprender el castellano. Ah, pues yo pensaba que no era tan complicado. Es que tiene que ser muy difícil. Hay muchas conjugaciones verbales. A ver cómo aprenden el subjuntivo. Sí, es que mira, los rumanos o los de los países de la antigua Yugoslavia son los que más fácilmente lo tienen. ¿Vale? No me digáis por qué, pero un rumano y un señora croato, o Sergio y tal, los yugoslavos de la ex Yugoslavia se le dan bien, en serio, y es algo que es así, lo aprenden más rápido que otros. Es que el rumano es una lengua romance igual. Sí, claro. Sí, sí, pero que suena rumano, claro. Claro. Bueno, si algún... Esas también tienen bigote. Bueno, si algún extranjero que ha aprendido español y es podcaster además se quiere apuntar a otro capítulo... Y nos escucha, efectivamente, se escucha esto y se quiere apuntar a otro capítulo, pues que nos lo diga. Dime. Eso sí, lo que más o menos solemos aprender primero de los idiomas son las palabrotas, igual que los extranjeros aprenden palabrotas español. Es lo que más nos suele... Sí, ¿no? Bueno, pero porque son... O sea, realmente no aprenden... O sea, ya saben lo que significa cuando lo escuchan, claro. Pero la... ¿Cómo decirlo? La forma de decirlo, la situación de decirlo es muy fácil de aprender, como a ti, los motherfuckers esos. Hijo de puta, de los negratas. ¿Sabes? Yo what's up, my nigga. Claro. ¿Are you talking to me, motherfucker? Porquépodcast.com. ¿Estás escuchando? ¿Por qué podcast? Bueno, desde el Zulo del Becario tenemos. Durante estos días hemos lanzado un tuit preguntando a todos nuestros seguidores que, bueno, qué idioma le gustaría aprender, qué idioma has puesto en la lista para en un futuro aprender, ahora con los propósitos de nuevo año. Y bueno, nos contesta la señorita Anaís que todos hemos incluido algún idioma en la lista, sea el inglés, el catalán, el chino, el francés, y si no, que le pregunten al señor Ullets. También Lola Carcelén nos cuenta que el italiano y el catalán, de tanto ver APM, no sé lo que será. Chicos, si lo sabéis vosotros. Es la hostia, es un programa. Es un programa de TV3. De cortes, como de zapping. Pero está muy gracioso. Sí. Bueno, el señor Chumeco nos dice que para mí el más importante es el de las mujeres. Todavía no acabo de cogerle el punto, aunque se supone que hablamos igual. ¿Algo que opinas, señorita? Señoritas, perdón. Ay, no sé. Ay. Bueno. Hombre, también hay que entender a los hombres, que telita. No las mujeres, pero los hombres también sois un poquito... Eso da para 7 podcasts. Sí, sí. No, de hecho da para un podcast que se llama Condenados y allí se refleja. Sí, sí. O sea, sí. Por cierto, y desde aquí saludo a Jesús Estepa. Yo de la aplicación Bola 8 funciona para respuestas a las mujeres. Sí, ¿verdad? Yo es que directamente a Jorge no le dejo hablar y ya está. Hace que me escucha. Te evitas problemas. Sí. Bueno, que nos liamos. Último. Tenemos uno último. Dime. El señor Janine F1. Dice, mi primera clase de alemán ha sido yo no entiendo nada. Bien. Es que lo que decíamos, el alemán ya es un cambio radical. Sí, es muchísimo. La verdad es que sí. Devuelvo la conexión a Estudios Centrales. Bueno, el último bloque, ahora sí. El caso... contrario, digamos, al igual que hablábamos de los extranjeros que aprenden español cuando vienen a España, el caso de los españoles por el mundo. Quique, deja de subir y bajar. El caso de los españoles por el mundo, que lógicamente tienen que aprender otros idiomas y que se ven en situaciones pues un poco difíciles, sobre todo si no conocen el idioma de la zona donde van. No sé, decirme rápidamente un país que tuvierais que ir y que dijerais, yo si voy allí me defiendo perfectamente. no valen los países en castellano, lógicamente. A Gibraltar. Andorra. A Gibraltar, español. No, hombre. ¿Con dinero o sin dinero? No, hombre, con dinero yo creo que sobrevives en cualquier país. Exacto. Hombre, yo creo que si me voy a Reino Unido por ahí, yo, a ver, defenderme defendería, no sé cómo, pero lo haría. Pero si quiero aprender inglés, me iría a un pueblo perdido ahí en las montañas que nadie supiera inglés, y es que ahí sí o sí aprendes inglés. Ya, pero lo mismo vuelves con acento. Pues mejor. De pueblo. Ya te, acento de Gales. Ya te digo yo que no. ¿Que no lo aprendes o que no vuelves con acento? Que no vuelves con acento. Ah, no. Oye, pues mira, yo tengo una prima francesa que se vino a España a aprender español y se fue a Murcia y la oyes hablar y parece una cateta que no veas hablando. Es que parece andaluza. Yo conocí un polaco que aprendió español en Chile y habla español chileno. Perdón, porque madre. Que no, a ver, pero joder, no mal, no, no digas nada de eso porque no lo he dicho mala, sino que joder, que no hablaba como hablo yo, sino que le hablaba como muy, no sé, murciano. Murciano, andaluz, raro, no sé, raro. Bueno, sí. Un saludo a los murcianos. Joder, pero... Y a las murcianas con bigote también. Eso. Un saludo a Anita Popi. Yo creo que hemos escuchado todos a muchos jugadores, sobre todo africanos, jugadores de fútbol, me refiero, cuando les hacían entrevistas que estaban en Sevilla, en el Betis, ahí con un medio andaluz raro. La verdad es que era simpático la cosa. Sí, hombre, siempre vas a tender a pronunciar similar a lo que estás oyendo. Claro, mítico Finidi. ¿Eh? Finidi George. Sí. Con su sombrerito cordobés. ¿Y vosotros creéis que un, no sé si bilingüe es la palabra, pero bueno, ya me entendéis, por ejemplo, un catalán que habla castellano y catalán, o un euskera, un vasco que habla euskera y castellano, ¿lo tienen más fácil a la hora de aprender un tercer idioma, un inglés? Estoy completamente convencida de que sí. Yo creo que yo sí, digo, ¿eh? Que no, que hablo catalán perfectamente. ¿Y me cuesta el inglés? Sí. ¿Pero y el francés? El francés, mira, no. El francés se me dio algo mejor. ¿Ves? ¿Ves? El tercero lo tienes fácil. Pero porque es romance, porque es más similar. Pero el inglés, claro, o el alemán, claro, sería vas chino para mí. Del cuarto. Ya, que eres un avaricioso. Que esto fácil. Pero con el francés no va a ningún lado, ¿eh? Yo te lo digo yo. Claro, pero aquí también nos ocurre una cosa. Si solo hablas español, el español tiene básicamente 5 sonidos vocálicos. Sí. Cuando te metes con un inglés o tal, pues a lo mejor te pones en 12. Nos faltan un montón de sonidos vocálicos entre medias. Sin embargo, si tienes otros idiomas, como el catalán o el gallego, ya tienes más que solo el castellano. Por lo tanto, al menos acercarte a la pronunciación correcta de esos otros sonidos que te faltan, probablemente tú los tengas en el otro idioma y nosotros no. Es que solamente en el inglés yo hay veces que me pongo a deletrear letras y es muy, a mí me cuesta decir todo el abecedario en inglés, pero sin la embargo canción, Jorge. A, B, C, D, E, F, G, D, F, G. Tenéis que cantar en este capítulo, claro. También A, B, C, D, E, a lo que iba, si le cuesta a un chaval de 14 años decirlo en español. Okay. Lo del abecedario, que yo te digo, el abecedario en castellano con la E o con la A haces todo el abecedario. No sé si me entendéis. A, B, E, C, E, D, menos en E. Las vocales, solamente utilizas la A y la E, F, casi. G. Todas con la E y con H. La E. Claro, es fácil de pronunciar, solamente con el abecedario. Porque estamos más reducidos en cuanto a... Sí, bueno, pero... Fonéticamente. Vocales, claro. Por así decirlo. No, sí, básicamente ahí. Vocales. Pero bueno, aparte con el inglés, otro problema que se tiene en general es que no es un idioma que refleje en la escritura la fonética de lo hablado. O sea, el español sí que refleja en la escritura lo que suena cuando estás hablando, en el inglés no. Entonces, el problema que tienen incluso ellos es que tienen que aprender, ellos al contrario que nosotros, ellos tienen que aprender cómo se escribe la palabra que ellos han aprendido de pequeño a pronunciar. A nosotros nos pasa al contrario, tenemos que aprender a pronunciar la palabra que hemos aprendido a escribir en inglés. Pero ese problema lo tienen incluso ellos. Por eso es tan típico en las películas americanas esos concursos de spelling, de deletreo. Claro. The next word, I understand. Hydrogen. H-Y-D-R-O-G-E-N. Hydrogen. Porque para ellos es muy importante. A nosotros, aunque tengamos ciertos problemas con algunas palabras, nos puede parecer un poco absurdo un concurso de ese tipo. Porque lo nuestro es mucho más directo. Yo la verdad que, yo no quiero presumir de escribir así de puta madre o de letrear de puta madre, pero si alguna vez me saliera un concurso de eso, digo, joder, si es que es fácil. O sea, pero claro, teletrear claro. Para nosotros la misma palabra que te acaban de decir es muy fácil. Bueno, aquí en España los hay concursos. Para ellos es una ortografía. También, ¿Cómo, Fer? ¿Perdona? Que hay concursos de ese tipo, pero son más concursos ortográficos. Sí, claro. Sí. Y hay ciertas palabras que sí que son más complicadas, pero sí. No es una cosa básica, ellos sí que lo es. Claro. Además, lo ves, cuando estás con ellos, lo ves muy fácilmente. Ellos enseguida, cuando dan su nombre o se identifican por teléfono o tal, dan su nombre y seguido te lo deletrean, ta. Porque tú solo con el sonido del nombre y apellido no sabes cómo se escribe. Claro. Si no te lo deletrean, tú no sabes, incluso siendo inglés nativo, vale, claro. Sí, hay nombres muy comunes que lo sabes, pero ellos no lo saben. Hay incluso muchos nombres que fonéticamente suenan igual, pero ellos deletrean de distinta manera. Entonces, siempre te deletrean el nombre después de presentarse para algún documento oficial, ¿no? Y yo escuchando podcasts en inglés y demás, muchas veces los escucho entrar en discusiones sobre nombres o palabras de cómo se pronuncia esa palabra, y son gente con estudios universitarios y que habla bien y tienen problemas con palabras raras que las leen pero no saben exactamente cómo se pronuncia, porque no es un idioma directo de la fonética al escrito. Yo ahora tengo que estudiar inglés y entonces aprovecho en el centro pues para hablar en inglés con ellos. Y me siento bastante frustrada porque son de la edad de alguno de vosotros y entonces todavía tienen por ahí las feromonas revueltas. Y cuando intentas hablar con ellos, pues de repente estás intentando explicar algo y se te descojonan delante de tu cara y dices, ¿pero qué ha pasado? Y son cosas como que, pues has dicho mocos en vez de hamburguesas, o dices intestinos en vez de vocales, o sea, porque... En inglés quiere decir, ¿eh? Claro. Sí. La estamos entendiendo. Era evidente, ¿no? Estamos hablando de... Es que ya estas horas en las cabezas... Es algo tan fácil como diferenciar entre shit con la i larga o shit. Claro. ¿No? De decir hoja a decir mierda. Y eso para nosotros es muy muy complicado de hacerlo bien. Yo te estaba entendiendo. Y además, si te queda una cara cuando de repente estás hablando de que te has comido una hamburguesa el sábado pasado y ellos están descojonando, que dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Claro. ¿Y creéis que es necesario, por mucho inglés que aprendas aquí o por mucho chino que aprendas aquí, salir a esos idiomas, o sea, perdón, a esos países? Tener que ir a aprender un idioma a un país, ¿es necesario vivir donde se habla un idioma para aprenderlo realmente? Fundamental. Yo creo que sí. Imprescindible. Sí. Hombre, también, si no tienes dinero para irte de viaje, imagínate, estás aprendiendo chino, te bajas al chino debajo de tu casa y le dices al chino, vamos a hablar en chino. Y ahí ya puedes comer. Ya, pero... No. Pero no adquiere la misma facilidad de palabras. Yo creo que fundamental no es. Lo que sí que es fundamental es que lo practiques con alguien nativo. ¿Ves? Con alguien que lo hable bien. Y que aprender un idioma lleva mucho esfuerzo. No es algo que se aprenda... Que tienes que insistir todos los días y sobre todo escuchar y practicar tú a hablarlo. Si no, leer acabarás leyendo o escribir acabarás escribiendo bien o mal, pero entenderlo y hablarlo lo tienes que practicar y escuchar a alguien nativo, de verdad. Yo estoy esperando a Matrix, ¿eh? A que me enchufen por detrás el idioma. Es verdad, ¿eh? Yo estoy esperando. Sí. Eso tiene que ser fundamental ya para nosotros. Sí. No está la pastillita. Sí, eso hay que me enseñen Kung Fu. El caso de, no españoles, pero sí castellano parlantes de Latinoamérica o de Sudamérica, es que ellos hablan mucho mejor el inglés que nosotros. Giovanni, por ejemplo, con el Wi-Fi o con el Wi-Fi le pasaba. ¿Tú crees, Giovanni, que esto ha sido más por influencia de Estados Unidos? O sea, sí, quiero decir, ¿por tenerlo más cerca? ¿O por... Sí, sí, total. Bueno, en Colombia no es que la educación... como ahora sí hay, se enseña mucho más inglés en los colegios, pero es que ya nos llega el inglés americano y los libros de texto y lo que son los cursos, los audiolibros y todo son con inglés americano. Y que empezando que allá las series muchas no se doblan, sino se pasan a en televisión con subtítulos en todos los cines, pero estoy hablando de que en todos los cines está la versión doblada y la versión original con subtítulos. Entonces tienes un oído muy acostumbrado a lo que es el inglés americano. Y pues sí, al no leer fonéticamente las palabras en inglés como se escriben, nos ayuda a tener pues como un mejor inglés en el día a día, básicamente. O sea que sí, es directamente por la influencia de Estados Unidos, ya que estamos en el patio trasero de Estados Unidos, es que todo nos llega súper rápido desde de allá. Claro, el tema audiovisual también, sí. El tema audiovisual es que... Lo tendréis ahí, pues... Sí. Claro, o sea, lo que son las series, todo llega más rápido porque no las tienen que doblar, sino las subtitulan, entonces... Todas las series llegan mucho más rápido. La televisión por cable, hay muchos canales americanos. O sea, tú contratas HBO. Exacto, o sea, que tú contratas la televisión por cable y a lo mejor tienes el CNN de allí. El CNN. Claro. Ah, digo, el CNN, ¿eso qué es? Lo hacemos montadito. Y nosotros también vemos el ESPN también. ¿Y ese cómo es en castellano? ESPN. Ah, vale. O el Fox Sports. Yo lo conozco por Roja Directa. Tal cual. Bueno, antes de soltar la traga final, los porqués del capítulo, Fer, ¿queda algún comentario? Sí, hemos recibido a última hora un comentario del señor Rarillo. Para quien no le conozca, es el señor Ramón Serantes. Él tiene pendiente el ruso para leer los libros de las series Labyrinth of Echo. Los que sabréis pronunciar en inglés me vais a disculpar, que dice que no han sido publicados en inglés y que aprovecho para recomendarlos. O sea que no solamente no los lee en castellano, no los lee en inglés porque no han salido, sino que encima los quiere leer en ruso, pero tiene que aprender ruso. Exactamente. Pues como dice el al lado y apuntar, venga, pum pum pum. Madre mía. Bueno, suerte, Ramón. Sí. Porque madre mía. Vale, ahora sí, rápidamente, dos preguntas y una tercera pregunta, un porqué final. Así, uno por uno, rápidamente, ¿qué idioma os gustaría aprender al 100%? Yo con aprender el inglés, que en ello estoy, ya estaría contento. Pero bueno, aparte de eso, creo que chino sería genial. Gustarme, me gustaría aprender perfectamente el francés. Inglés. Pero es que no vale, estáis diciendo idiomas que más o menos sabéis, o sea... Pues yo digo el Klingon, me gustaría aprender el Klingon. Bueno. Que llevo 20 años intentando aprender inglés, ¿cómo me puedes decir que lo sé? Hombre, yo como veo Naruto, el japonés, sí que también me gustaría aprenderlo, ¿eh? El del Señor de los Anillos, ¿cómo se llama? El élfico que aprende. El enano. El enano. Yo el antiguo yugoslavo. Bueno, aparte de hablar perfectamente el inglés, aunque ya lo dijo Kike, me gustaría aprender el japonés. O sea, yo creo que sabiendo japonés ahorraría mucho tiempo en esperar que salgan subtítulos de bastantes animes y cosas de esas. Correcto. Básicamente es por comodidad. Tú sabes japonés, pues te ves en directo las series, los animes, y te puedes leer los manga en originales. No tienes que esperar a que alguna casa editorial los tenga que doblar o lo que sea. El inglés, porque eso ya es un... Estoy frustrado. Es que hay un videojuego que se llama el Star Wars The Old Republic, que es un MMO. Sí, le conozco. Y empecé a jugar, y como no pillaba ni una, me frustré mucho. Y estoy esperando a que lo traduzcan y me puedo morir, porque no lo traducen. Y no, es que ya es te digo yo que no. A mí me pasó eso con el WoW. Empecé a jugar en inglés y no me enteraba de nada. Pero claro, lo tradujeron al final, pero es que el Star Wars este no lo van a traducir. No. Y tiene mucho rol, y me gusta... Y no puedo jugar, estoy frustrado. Y es el inglés. Yo si tuviera que elegir un idioma también elegiría el inglés porque... Ah, pero eso no vale. Sí, porque yo eso no digo inglés. Yo. Ah, no, claro, pero María no puede, tú sí. Ah, pues no. Pero María, yo sé que habla, que se va a Inglaterra y se defiende. Yo no. Yo pido pan y wifi y ya está. Pide pan y le da la clave del wifi. No, hombre, yo que sé, algo me defendería, pero sí que me gustaría dominarlo al 100%. Por lo que dices tú, por algún videojuego. Ahora me estaba pasando, por ejemplo, con el EVE Online o algo así, que no era capaz de entenderlo porque estaba en inglés y encima con mucho diálogo y mucho, bueno, coñazos. Y si tuviera que elegir así algún idioma extraño, yo creo que también, o sea, extraño, diferente el japonés. Pero el japonés también me valdría para otras cosas. Frikis, partida frikis. Y a mí no me preguntas. Sí, tú has dicho el Klingon. Ah, bueno, pues nada. No, ¿cuál? En serio, ¿cuál? Yo el inglés. Ah, tú también. O si no, el chino. Me llama más el chino. ¿Qué poco originales sois? No, tú dirías, yo quiero aprender inglés sudafricano. El inglés sudafricano es muy gracioso. El portuñol. Sí. Es un acento casi tan gracioso como el escocés. Es un acento como entre el australiano y británico... Depende, porque hay algún acento que es más tirando al holandés. Claro, no sé, yo he conocido aquí a varios sudafricanos y algunos sí tienden a tener un acento más británico y otros están más influenciados por el holandés y tienen un acento así más tirando a una mezcla rara entre alemán, holandés y inglés. Curioso. Y también rápidamente... ¿Vosotros creéis que les cuesta mucho a los extranjeros que no tienen un idioma romance o que no tienen nada que ver con el castellano aprender castellano? Muchísimo. Sí. Yo creía que no, pero por lo que me han contado, les cuesta muchísimo. Sí, seguro. No sé, porque cuando los conozco ya saben. Sí. Claro, es que esa es otra también. No, pero pues la chichi no sabía, mira cómo aprendió la china. ahora está muy de moda, ¿no? Aquí el segundo idioma es el español, el que se enseña en las escuelas, básicamente. Y bueno, y tienen tantos problemas como nosotros tenemos con el inglés. Claro. Me voy a ir a trabajar allí. Sí, además, el problema que, bueno, si dominas otro segundo idioma, porque aquí para trabajar de profesor necesitas tener español, francés y alemán, creo que son. Tienes que tener dos al menos de esos idiomas en nivel bueno para dar clase. Y una vez que tienes esos dos, puedes darla. Y el problema que tienes es eso, que hay muchos profesores que no son nativos. A lo mejor un polaco está dando clases de español. Claro, el polaco a lo mejor tiene el alemán en nivel bueno... Y luego el segundo idioma no hace falta que tengas, aquí con que tengas un A-level, que sería nuestro nivel de COU del segundo idioma, pues ya te valdría para dar clases. Pues yo el español lo hablo perfectamente y con el inglés me defiendo. Pero necesitas un tercero. Claro. Joder, con el tercero. Claro, y sería un nivel de COU de un tercer idioma que tendría que ser o francés o alemán. ¿No me vale el italiano? Creo que italiano no. Eso no es un idioma. Bueno, joder. Es un cacho. Hola a todos los italianos que nos escuchen. Eso. Bueno, y ahora un saludo, vamos. A Tonia. ¿Qué se ha propuesto no salir de España? Pues sí, a este paso. Venga, ahora sí, el porqué final, el que le da sentido al capítulo. ¿Por qué a los españoles nos cuestan tanto los idiomas? Porque somos muy vagos y ya nos gustan que nos den las cosas hechas. Porque nos dormimos la siesta. Porque nos han educado muy mal. Porque somos muy viejos ya. Porque los medios de comunicación nos dan todo traducido y mascadito. Uh-huh. Yo no digo nada porque yo no soy española, así que... Giovanni, tío, te quiero. Un abrazo virtual, Giovanni. Yo me uno a Fer, porque no nos lo han enseñado bien. Sí, yo la verdad que me habéis dejado sin portés, porque es que ya lo habéis dicho todo, o sea, se tiene que poner las pilas tanto la educación, como los medios de comunicación, como nosotros mismos, como todo el mundo. O sea, realmente si no hablamos más inglés es porque no queremos en general. Perfectamente yo estoy seguro que puedo chapurrear inglés con algún vecino o con alguien que me encuentre en 5 minutos. ¿Conmigo? No. Busca a la monja. Empezar a escuchar podcast en inglés. Sí, eso también lo tengo ahí pendiente. Estoy suscrito a uno y se me descargan los capítulos y eso, y se me actualizan y tal, pero no. Y ahí se quedan, sí. Cogiendo polvo. Mira, os voy a poner luego un vídeo de APM que sale un viejecito hablando en inglés en el programa de Juan y Medio. Sí. Que es muy gracioso. Lo pondremos en el Tumblr también. Bueno, vamos a dar por finalizado ya el capítulo, pero antes de que llevamos ya un huevo. Antes de cerrar, vamos a despedirnos con honores de nuestros tres invitados de hoy. Chicos, dejadnos vuestro método de contacto, o no sé, un poquillo, otra vez, ¿quiénes sois? Bueno, yo soy Pablo Sierra, y el Twitter mío es @PabloSierra1, y el podcast que podéis encontrarme es La Última Línea de Defensa del Madridismo, en iVoox, en iTunes y en Spreaker. Y en El Laberinto del Primigenio, que hay una temporada grabada entera y que esperemos dentro de poco volver, que se va de rol viejuno. Qué gran podcast. Juegos de tablero, gracias, hombre, y de películas un poquito raras que nos trae David. Ya ves si volvemos, que de verdad que le tengo un cariño. Ay, Dios mío. Con ganas estamos. Bueno, pues yo soy Manuel al cuadrado, y como solo soy un humilde escuchante de podcast, me podéis encontrar nada más en Twitter con el nick @mijito con TH. Perfecto. Y por último, Mary. Pues Mary, que no escucha ni podcast. Ni tiene nada. No, bueno, yo creo que a lo mejor de aquí a un tiempo... @Mary no tiene Twitter. Se anima a grabar. Twitter, ni... No tengo de nada. Ha sido todo un placer compartir estas dos horas con todos vosotros. Ya te volveremos a tener por aquí. ¿Me podéis hacer a mí los comentarios? Yo se los llegaré. Haré la pertinente... ¿cómo se llama esto? De la Inquisición. ¿Se me ha ido? Tenéis que escribir a @13bicis con el hashtag contraria. O Pameri. Eso. Hemos dicho, el Twitter es hashtag contraria. Eso. Nada, chicos, lo que le decimos a todos los invitados. La próxima vez que queréis volver, no tenéis ni que preguntar. Las puertas de Porqué Podcast, o los estudios de Porqué Podcast, están abiertos para vosotros. Y nada, recordaros que el día 15 estará disponible el episodio, y que antes de iros vamos a ver si le damos a este botón y escuchamos una promo. Muy bien. Giovanni, no te habrás cabreado, ¿no? Eso. ¿De qué? Lo de poner algún comentario así de... No, es que no, bueno, español, si es que lo has hecho español. No, no, si es español. Pero se lo ha dicho él. Ah, vale, no, esto se ha quedado, digo, lo mismo, sabemos que algo que le haya dicho, no sé. No. Vale, tío, perdona. Explícale lo que es la corbata. Mediomes.com, el podcast panhispánico. Jonathan, tenemos una pregunta de rigor que nosotros hacemos siempre a nuestros invitados, que es, ¿cómo fue tu primera vez en el podcasting, claro? Sí, eso es lo que yo estaba pensando. Dime tú, si te acuerdas la primera vez. Bien, bueno, yo comencé haciendo podcast en Spreaker, yo creo que ya un año. Yo, de hecho, empecé a hacer podcast porque me gusta la radio, pues. Me gusta el programa que hicieron antes de este, y me gustó bastante por eso. Muchas gracias, Jonathan. Por ejemplo, ¿qué podcast en específico escuchas? Ninguno. ¿No? De todas formas, bueno, vamos a empezar a escucharlo ustedes para que no digan nada. No voy a decir mentiras, tengo que ser sincero, ¿no? Yo me meto a Spreaker solamente a grabar, y ya después escucho el podcast que grabé para ver cómo quedó y ya me salgo. No vuelvo. Tranqui, tronco, no está mal, es hallaca. Mira, les vamos a enseñar cómo hacer unas hallacas. Necesitas una hoja de plátano, una cucharada de masa, aplastarla más o menos hasta que quede plana. Hallaca es una comida aquí en Navidad. Tamal, y en México también se llama tamal. Aquí en Salta también. ¿En Salta? Y salta. Tamalito. En la provincia de Salta. Pues en lo que regresamos y nos escuchen. Salta conmigo. ¿Con qué saltamos o no? Les voy a platicar que tenemos ya patrocinador. Nos tomó 5 largos episodios. Ajá, largos, cómo no. Rapidísimos. Y les informamos que ya estamos en esta web y regresamos después de este corte. Estás escuchando un podcast de Sirion.es. ¡Qué bien! ¡Entramos! Ahora sí. Nos compraron, nos llegaron el precio. Por fin estamos en la alfombra roja del podcasting. Es bueno jugar contra rivales buenos, porque en la Liga Española está claro que todos los partidos son muy difíciles y de mucha tensión y mucho esfuerzo, y creo que en pretemporada tener rivales directos o de nuestro nivel o incluso mayor, yo creo que es positivo, ¿no? Cuatro jugadores sudacas, panchitos, jugando panchitos en la Liga Española. Así es, a un lado de podcasters maravillosos como los Danco.com, de la Sunecracia, de Café y Noche, por supuesto. Son muy poquitos, son ocho. La elite. ¿Dijiste ocho? Del podcasting. ¿Puedo hacer un chiste como, como los de Gravina? Venga. Lo imaginé. ¿Cuál es el ocho? No, ya lo dejé. Mediomes.com, el podcast panhispánico. Óyenos y suscríbete. ¿En dónde? En Mediomes.com. En Mediomes.com. Bueno, después de esta promo, Giovanni, yo quiero que me expliques qué es una... ¿Cómo han dicho? ¿Zacapa? ¿Pazac? ¿Cómo es? Kayaka. Una yaca. Eso. Ah, yaca. ¿Qué es eso? Una yaca es como un tamal pequeño que se come en la región de Venezuela. Espera. ¿Un qué? Vayamos por parte. ¿Qué es un tamal? Un tamal es una comida que se hace, que la base es harina, es como una masa de harina, y viene con carne y viene envuelto en una hoja de plátano. Que a nivel personal es mi plato preferido. ¿Cuándo no lo vas a hacer, Giovanni? Que yo no lo puedo hacer, es que te requiere mucho trabajo. Pero bueno, una yaca. No pongas excusas. Pero una yaca es como un tamal pequeñito que comen en la región de Venezuela y en los llanos orientales de Colombia y no sé dónde más. Pero que no estamos aquí para hablar de yacas, estamos aquí para hablar de Medio Mes, el podcast panhispánico de Medio Mes, que es un podcast de, es una reunión panhispánica de podcasters. ¿Y qué es panhispánica? Pues que reúne a todos los países de habla hispana. Entonces, en Medio Mes está el señor Josh Green, el mexicano Josh Green. Luego está Félix San Jordi, o Locutor Co, como lo conocen en Twitter, de Colombia. Y Ariel Arci, de Argentina, del podcast Piel de Fanboy. Y ellos se reúnen dos veces al mes para hablar del idioma español, más o menos. Básicamente, hablar de cosas, de cómo es la comunicación entre todos los países de habla hispana. Entonces invitan a gente de España, gente de Venezuela, a mexicanos, a Blanca, a... Y nada, la verdad, es más o menos lo que hablábamos contigo hace unos minutillos, de las distintas tipos, los distintos tipos de castellano. Tipos de castellano. Y mola porque, como lo dije antes, Al estar uno en México, uno en Colombia y otro en Argentina, cumplen como los tres puntos fuertes de la lengua, del idioma español en Latinoamérica. Entonces siempre hay como un punto de conexión entre todos los acentos y todas las maneras que hay, en las que se habla el castellano. Y ya, básicamente es eso. Hablan de cosas, es muy divertido. Luego se curran unas ediciones increíbles que luego... Mola porque ellos graban en directo, por Hangout. Entonces uno puede ver los directos, pero luego el video lo montan en YouTube. Y tú ves el video, pero luego escuchar el podcast editado es que es una diferencia grandísima y mola muchísimo. Es otro mundo. Es otro mundo. Y me mola porque como eso es mi gente, son mis latinos, my brothers, ¿sabes? Entonces me mola mucho ese Medio Mes. Bueno, un saludo para ellos. Desde aquí recomendamos que descarguéis y escuchéis Medio Mes. Y ahora vamos a abrir la jaula del becario, o el zulo del becario, y a ver qué nos trae Fernanjas. Bueno. Uy, espera, que no viene Fernanjas. ¡Qué bien empezamos! Viene Robore. Robocop. Ponme ahí aplausos y fiesta. Ahora tenemos audio correo del señor Esquilar. Vamos a escucharle. Bueno... Aupa, gente, ¿qué tal? A ver, soy Esquillaz, Xavi, me conoceréis, y resulta que he estado escribiendo un comentario bastante gordo en la página del capítulo del episodio 11 de las series de animación, y resulta que sin querer se ha borrado, o sea, no se ha borrado, es que he cerrado la pestaña al terminar de escuchar el podcast y no le he dado a enviar el comentario, y era un comentario bastante gordo. Y entonces he dicho, ya que tengo las manos frías y me daban, ya estaba cansado de escribir, he dicho, pues voy a enviarles un audio correo que además les hará ilusión. A ver, el podcast genial, o sea, el episodio genial, se nota que sabéis ahí andar, estar sueltos, y me he reído mucho con las parodias de la escopeta de fondo, que o el puñetazo, los soniditos esos que daban, no sé, un poco de gracia, y me he reído mucho, la verdad. También vuestros chistes y las salidas esas que teníais, también muy buenos. Respecto a lo de Pokémon, que lo habéis estado comentando, a ver, resulta que primero fue el juego y luego fue la serie. Lo que pasa es que los juegos, desde Japón, siempre suelen llegar más tarde a Europa, y antes, pues mucho más. Pokémon se desarrolló en 1996, creo. Y después de eso vino la serie. O sea, en Japón salió primero el Pokémon verde y rojo. El verde, sobre todo, que tenía algunos bugs y pocos Pokémon, salió primero. Y pues lo mejoraron un poco y al poco salió el Pokémon... Ese solo salió en Japón. Y luego salió el Pokémon rojo y Pokémon azul, y este ya el resto del mundo. Pero lo que pasa, como llegan siempre tarde las cosas, pues... luego llegó la serie... No sé si llegó a la par, un poco más tarde la serie. No sé. La serie es del mismo creador de Pokémon, pero no nos cuenta la historia del juego en sí. Nos cuenta, pues, un chaval que se queda dormido y le dan una rata eléctrica y se las tiene que arreglar. Un chaval bastante tonto, sinceramente, porque no evoluciona sus Pokémon. Los Pokémon que evolucionan son tontos, son estúpidos, vamos, no le hacen ni caso. El Charizard molaba un montón, Y nunca se pasa a la liga, cosa que en los Pokémon, en los juegos, no pasa. Y eso, salió la serie y luego al poco de la serie, que tuvo éxito, pues sacaron el Pokémon amarillo, que es pues más orientándose en la serie. Que el Pikachu que te sigue, que no te dan los Pokémon starter, pero luego los consigues a Bulbasaur, Squirtle y Charmander. Vamos, como en la serie. Y poco más. Lo que he dicho, no sé si ha quedado claro, y si no, pues nada, os quedáis con el audio correo. Otra cosilla, acaban de sacar unos OVAs, un anime de 4 capítulos de Pokémon, que se llama Pokémon The Origin, y son 4 capítulos que cuentan la historia real del juego rojo y azul de Pokémon. Que a mí me ha gustado, en 4 capítulos te lo cuenta bien, además... Es muy resumida la serie. Y es bastante entretenido. Lo tenéis en típicas páginas de anime japonesas. Los 4 capítulos. Y si no, en Pokémon TV, en la página Pokémon TV, tenéis el primer capítulo ya doblado al castellano. No me ha gustado nada el doblaje, pero, hombre, se agradece. Y si no, pues tenéis con subtítulos, como ya os he dicho. Vale, ahora también habéis comentado de Digimon. Digimon... No es una copia de Pokémon ni al revés. Digimon en sí, la serie se sacó de un juguete que era estilo Tamagotchi, creo, ¿no? Era un Tamagotchi que tú pues tenías tu huevo, que salía del huevo un monstruito que era el Digimon, y depende cómo lo cuidabas, pues Digi evolucionaba a otro monstruo. Entonces de ahí sacaron la serie que los niños van al mundo digital. Unos niños van a ese mundo digital y pues con su amistad y no sé qué y no sé cuántos, pues y evolucionaban para salvar el mundo digital y luego el mundo real. Y eso, no es una copia, se parece, sí, porque tienen monstruos, pero cada uno tiene uno y evoluciona. Y nada, qué intro tenía esa serie, madre mía, lo que gozaba. Bueno, chavales, a lo que iba, que el podcast muy guapo, me ha encantado. Muchas series de las que habéis hablado no me he enterado de nada, o sea, hablabais sí porque este está guay, no sé qué, que si Peluquín, no, Peluquín no, es Espinete, Peluquín, Dios, Espinete, que si no sé qué, me suena de los nombres, pero pff, ni idea, y Mazinger Z, que de oídas, que veían mis padres, no sé, un montón, Fraggle Rock, pero bueno, los que yo conocía eran Dragon Ball, Oliver y Benji, el campo de Oliver y Benji, Doraemon, Mazinger Z, bueno, pues eso, por oídas, pero ya sé de qué va, más o menos. Transformers, pero bueno, poco más. Y si me tendría que quedar con algún dibujo animado, me quedaría con Dragon Ball, que es, yo creo que el primer anime o la primera animación que he visto en mi vida y la que aún me sigue gustando y lo gozo. O sea, creo que es que es la hostia. O sea, es algo que no va a envejecer en la vida. O sea, Dragon Ball no va a envejecer nunca, yo creo. Y es así. O sea, es así. Y si también me puedo quedar con otro que no habéis comentado, es One Piece, que este ya es bastante nuevo, desde el 1999. Y es ese también. De donde hay sangre, pues sangre, pues yo voy ahí, de cabeza. Y nada más. Me ha encantado el podcast, como os he dicho al principio. Y pues nada, seguido así. Ya estaremos. Venga, un saludo. Un saludete. Bueno, ahí tenéis el comentario de Xavi. ¿Alguna opinión? Yo por mí he visto ahí todo un máster en Pokémon. Sí, máster en Pokémon y licenciatura en Digimon. Sí, sí. Sí. Mucho vicio. Muchas horas de videojuegos. Muy poca vida social, yo creo. No, que nos tiene cariño el chat, se informa, hombre. No, es que no se puede meter conmigo, no me puede decir calla, no está aquí. Claro. Joder. Xavi, otro audio para decirle a Blanca que se calle. Eso. A ver si nos lo manda y lo metemos ahí como cuñita para que haya que callar a Blanca. Yo creo, sí, yo creo que le ha dado ahí un pequeño repaso al señor Javi Marín. Si quiere contestar en el próximo capítulo, ya sabe, los audios están abiertos. Sí, a Javi Marín o a cualquiera. Bueno, seguimos con los comentarios del blog, que también tenemos comentarios en el blog, del señor Mayón. Nos dice, un clásico no mencionado fue Ulises 31, que la canción decía, yo soy Nono, pequeño robot, y tú mi amigo fiel. No sé, yo no la conozco, he visto los dibujos, me gustaban mucho, pero no la conozco. También nos cuenta que unos dibujos a finales de los 90, tipo la actual Phineas y Ferb, que no hemos mencionado, era Pinky y Cerebro, que le comentaba uno al otro, ¿qué hacemos mañana, Cerebro? Pues lo que todas las noches, tratar de dominar al mundo. Oye, tiene buena pinta. Pues a mí me molaba un montón Pinky y Cerebro. Sí, yo no lo veía. Y la voz en latino molaban un montón. Porque Pinky tiene una voz de ¿qué hacemos esta noche, Cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Me molaba un montón, tío. Bien, también nos comenta un par de mangas de la época de Canal Plus, cuando ponían manga. Dice que aunque le pilló mayor, no se perdía ningún capítulo de Rurouni Kenshin. Yo es que no veo manga, ya lo sabéis. De Rurouni Kenshin. Ahí, estaba esperando ahí el quite. Gran serie, muy buena. Serie. Sí, sí. Este todo becario hemos cogido, ¿eh? No se informa de las cosas. Becario. Te vamos a poner de deberes que te veas Rurouni Kenshin. Y yo es que me quedé en Akira. Akira. Tu Saihimura. Akira es un coñazo. Pues Akira es que me marcó mucho y dije, yo no puedo ver estas cosas, a mí me deja loco. Yo por eso no me compré la moto. Sí. Akira es increíble, pero es una rayadura. No sé, me he dormido todas las veces que la he intentado ver. ¿Alguno ha visto en South Park cuando hacen la crítica de Akira? Que Carmen empieza a crecer así como Tetsuo. No, como Kaneda. Bueno, que hacen. Como Kaneda, sí, que hace una analogía a Akira. No lo he visto. Pero hay que buscarlo. Mira South Park. A ver, también nos otra de los mangas que nos recomienda es Avatar, la leyenda de Aang. ¿La habéis visto, chicos? No. Esta no. Vale, bien. Bueno. Nos cuenta también tres clásicos que veía su hija, que eran Shin-chan, Brandy y Mr. Wilkers, y nos dice que imperdonable olvido el de Bob Esponja. Es cierto. A ver, sí, una cosa. Olvido no, aquí todos tenemos ya una edad bastante que nuestra infancia no es Bob Esponja, ¿no? Yo es que me pasa como él, los veo ya por mis hijos. Ya, pero no es tu infancia, es la de tus hijos. Sí. Reconoce Blanca, ¿has visto Bob Esponja? Blanca, mira, la piña en el fondo del mar. No, la verdad que esa serie no la he visto así un poco, pero no me llama la atención Bob Esponja. los primeros meses cuando yo llegué a España, en la tele, bueno, no tenía tele, tenía una tarjeta para ver la TDT en el ordenador. Y solo me entraba la 1, la 2, 24 horas y Clan. Correcto. O sea que yo Bob Esponja lo he visto. Bob Esponja. ¿Quién vive la piña en el fondo del mar? Bob Esponja. Qué grande, chicos. Estamos muy mal ya, tío. Venga, que no quiero poner más musiquitas ya. El episodio anterior. Que va a venir Nagai y nos va a crujir. Venga, vale, vamos a seguir con los comentarios de Twitter. Tenemos aquí al señor Sumeco, que nos dice: genial el último Porque Podcast con los nuevos componentes y los invitados. Caballero desatado. Mr. Javi Marín, bastante comedido. Fine. El señor F. Gira Alar nos dice: muy buen último episodio de Porque Podcast. Divertidísimo, nostálgico y con unos invitados de lujo. A ver, el señor Truji Plático nos cuenta: ¿qué recuerdos? La lata loca, el origen de Rasca y Pica. También nos dice: pero ¿cómo comparas algo mítico como los pitufos con los snorkel que pasaron sin pena ni gloria? ¿Qué? Yo no estoy muy de acuerdo. Yo nada, no estoy de acuerdo. Nada. Yo creo que si no eran del mismo creador, poco le faltaría. Uno de otro, porque vamos, eran iguales. Yo tengo la enciclopedia de los snorkel, que la he heredado mi hija. Sigo reivindicando lo que se dijo en el podcast: todos queremos un perro pulpo. El señor Trujiplático, que también nos dice: por cierto, me hacéis sentir muy mayor si veíais Pikachu en vuestra infancia. Hombre, a mí ya me pilló bastante, bueno, bastante mayor, no, pero yo a mí reconozco que el primer videojuego de los Pokémon sí lo tuve. Yo que soy mayor que tú, a mí me pilló ya mayor y alguna vez he visto Pokémon, lo reconozco. A mí me pilló, yo creo que la edad justa. Me pilló bien los Pokémon. La edad justa. Y a ti, Giovanni, ¿cuándo te pilló? A mí me pilló como... Ya mayor. Claro, Pokémon era lo que con lo que flipaba mi hermano pequeño. Entonces, también lo vi. Ah, ¿que tienes un hermano? ¿Y hermana? Hola. Bueno. Tiene al Team Rocket. Tengo hermana y sobrino. Solo que están en otro país. Desde el cine también nos dice: escuchando el último Porque Podcast, bendita nostalgia, qué recuerdos. Por cierto, en España se veían los Mumis. Sí. Los Mumis. Ah, sí, los sí. Los Mumis. Sí. Serían los osos Gumis, sí. No, los Mumis. Son como unos. Era una especie de hipopótamos blancos, así muy raros. No sé. No eran hipopótamos, pero eran algo sí, así. Sí, era ahí, sí, un mediante caballo hipopótamo. Sí, no sé. Sí, algo raro. Era como un caballo que andaba de pies hinchado. Bueno, también nos hace una propuesta para un próximo Porque Podcast: un programa de series juveniles. Punky Webster, la tribu de los Brady, Harry los Henderson, Alf y Padre Forzosos. ¿Qué os parece, chicos? Mira, no se está adelantando, yo creo. Sí, spoiler. Sí. Bueno, el señor Juchu también nos ha escrito y nos dice: ¿qué ha pasado de la niñez a la más absoluta senectud en un instante? Solo con los dibujos del año de la polca. Bueno, el último tuit que tenemos al respecto es del señor Pixelier, que nos dice: el espectáculo de Caballero en Porque Podcast es para oírlo. No sé cómo no le explota la cabeza con todo ese conocimiento freak. La verdad que Caballero, menos mal que le invitamos, porque hubiera quedado un capítulo de media hora si lo hubiéramos hecho nosotros sin él. Y si le dejamos hablar de 5. Sí. Eso, si no le cortamos de 5. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos también un me gustas en iVoox de la señorita Ana Toro. El me gustas en el capítulo 3. El de los frikis. Mira, en el que salimos Kike y yo. Claro. En el primer Porque Podcast que grabamos. Y yo no sé por qué ese capítulo es el que más se descarga a la gente. Yo no. Porque pone friki en el capítulo y eso descarga seguras. Es que friki. Que va, llama. Que va, no, que no es eso. Es porque salimos Kike y yo. Ah, bueno. A ver, no. Correcto. No os engañéis, que sabéis que no. Que no, que es por ti, Blanca. Todo. ¿Y yo no salgo? Sí, no sale, tío. Si yo no quería grabar. Si yo no quiero grabar, me obligan. Claro, no, es cierto, Blanca. Es en los 25 podcasts en los que Blanca participa, la obliga. Por eso te has comprado lo que te has comprado, claro. Todavía no. Me lo ha regalado Quique, gracias. Bueno, tenemos también un comentario en iVoox del señor Fernan. No soy yo, si te estáis pensando que soy yo. Que nos dice que la vida de Michael Jackson es un ejemplo a seguir, por favor. y le doy toda la razón. Hombre, mal no vivió. Era un poco malito, pero mal no vivió. Especialito. Según iba pasando el tiempo, se iba volviendo más especialito. Comillas, comillas. Guiño, guiño. Guiño, guiño, comillas, comillas, da igual. Codazo, codazo. Patada en la boca. Venga. No tenemos más comentarios, ni en Facebook, ni en iTunes, chicos, esas estrellitas de iTunes. A ver, los maqueros, por nos favor. Nos ha pasado, a ver si le echáis un ojo por Twitter o por Facebook, el señor Jesulín Guapín, una foto, una, ¿cómo ha dicho? Una representación gráfica. Sí, sí, sí, es cierto. Es cierto. La pondremos, a lo mejor la ponemos en el Tumblr. Bueno, el Tumblr no lo hemos puesto, en Twitter y en Facebook sí, pero sí, en Tumblr sí ahora la pondremos. Bueno, y desde aquí, desde el zulo del becario, no tengo más que decir. Devuelvo la conexión a los estudios centrales. Venga, cierra la puerta, Fer, y para adentro. Muy bien, chicos. Muy bien, becario. Esta vez has cogido soltura. Sigue el así. Próximo día, antes de irte. El próximo día lo haré mejor, como es nuestro dicho en el Porqué Podcast. Sí, sí, que este capítulo te anda a curro. A ver si para el otro te dan más. Venga. Pero tráeme el café. Voy a la máquina. Bueno, y ahora vamos con los métodos de contacto. Para comunicarse con nosotros pueden entrar al blog, que es blog. Ay, que es blog, no, que ese es mi blog. Que es porquepodcast.com. Fin de la cita. También pueden seguirnos y escribirnos por Twitter a @porquepodcast. Ahí contestaremos todos los tweets que nos manden. Y también pueden buscarnos en Facebook como porquepodcast y le pueden dar a la manita que dice like. Y nos pueden también dejar comentarios por ahí. O si prefieren, también pueden enviarnos un correo electrónico de toda la vida, un email a porquepodcast@gmail.com o gmail.com. O un audio correo, como Xavi. O nos pueden mandar un audio correo también, si se... Vamos, que mandar un audio correo es muy fácil. Es coger el móvil, darle a la grabadora y luego tú lo envías desde tu móvil, que es facilísimo. O también pueden escucharnos por iVoox, que la dirección es porquepodcast.iVoox.com. Ahí también pueden suscribirse a los que les gusta escucharnos por iVoox. O también nos pueden buscar por iTunes, donde nos pueden dejar una reseña y votarnos con 5 estrellas. O con 6, si se lo permiten. Y también andamos por Radio Podcastellano, donde nos pueden escuchar generalmente después de WhatsApp, pero por ahí estamos en Radio Podcastellano también. Y también tenemos el Tumblr, que es donde estamos colgando todo el contenido relacionado con el capítulo del mes. Y cada día primero hacemos un cambio radical de estas notas de Tumblr. También andamos por el grupo de Steam, donde podrás encontrarnos cuando nos viciemos algún jueguecillo online. Y que nos escriban, que estamos deseosos de saber vuestra opinión acerca de por qué podcast. Eso, que nos escriban, que nos escriban. A darle el trabajo al becario. Que yo me quedé esperando comentarios de Latinoamérica, digamos, sigo esperando comentarios de Latinoamérica, copón. Te vamos a echar de aquí, tío, no vale para eso. Va a traer a otro latinoamericano podcaster de la podcastfera española, a ver. Pero mejor latinoamericana, ¿no? No habéis seguido las leyes de Sune y habéis dicho toda la rastra de métodos de contacto que hay. Pero bueno, a ver, tenemos... Bueno, pero si sí sirve de algo para que la gente no se escriba. Hombre, pero estamos todos desnudos, ¿no? Sí. Estamos grabando desnudos. Con el sofá de Sky. Por cierto, no hemos saludado a los oyentes nuevos. Últimamente tenemos varios oyentes nuevos. Hola, oyentes nuevos. Hola, chicos. Bueno, lo que me cortáis. Ah. Bueno, a ver, tenéis a Kike en Twitter como @13bicis. Muy buenas, ¿qué tal? Tenemos al becario Fernando, @fernanhash. Chicos. Tenemos al fotógrafo Giovanni, @Giovardila. Clic, clic, clic. Hola, ¿cómo están, chicos? No, ¿cómo están? No, ¿qué? Chao, adiós, que yo me ya llevo mucho tiempo grabando, adiós. Tenemos a Jorge como @EOB. @EOB. Como Love, pero en vez de la L, una E. ¡Te iba a decir! Te me has adelantado. Y bueno, me tenéis a mí como @LaBiempe. Tienes que practicar esto para la próxima, ¿eh? Te sale mejor en la anterior. Y bueno, como sabéis, nos podéis localizar, además de en Porqué Podcast, o nos podéis escuchar en otros podcasts. Voy a empezar por nuestro anfitrión, por Jorge, por EOB. Le podéis localizar en Serie Fila Podcast. Podéis escuchar a Giovanni en Giovardila Podcast. Y Giovanni, ¿cuál es el nuevo podcast que tienes? ¿En cuál te pueden escuchar? El fotógrafo del viernes. Muy bien, este acaba de empezar, lleva un par de episodios y os lo recomendamos a todos. A Blanca, la multidisciplinar, la podéis escuchar también en Podzap. Fer tiene ahí su podcast de Viernes de Caña. Tengo un nuevo número. ¿Un nuevo número? Claro, el 2. El 2. No, joder. Oye, del 1 al 2 pasaron 5 meses. Bueno. Este es nuevo. Fíjate claro, si tengo por qué podcast para ir contando el capítulo. Eso es Viernes de Cañas, el podcast bianual. Sí, no son atemporales los podcasts, pues grabo cuando quiero. Correcto, correcto. Y a mí, a 13 Bici, me podéis escuchar en 13 Manzanas. Otro atemporal también. Claro, claro, decimos al becario, palos al becario, claro, cómo no. Venga, al becario. ¿Qué pasa? A Jorge también caminando ando. También, pero eso no hace falta que le hagamos spam, que es muy malo. Bueno, para finalizar este capítulo, como siempre, esperamos que os haya gustado, que haya quedado un poquito mejor que el episodio número 11, pero un poquito peor que el episodio número 13. Este ha sido el capítulo número 12 de ¿Por qué Podcast? Y esperamos volver a teneros por aquí el 15 de enero. Como siempre, un placer. Hasta otra, chicos. Adiós. Hasta luego. Arrivederci, bambinos. Sí, con gente que te habla en gallego, o sea, te está hablando en castellano, pero de vez en cuando te suelta algún palabra así en gallego o en galego. Pues como los catalanes, que muchas veces también. Te... Uh-huh. Pero bueno, les entiendo. ¡Ole! El teléfono. ¡Uy! Señor, la policía. Dicho esto. Sí. Corramos. Me he quedado a gusto. Velo y hacemos el siguiente idioma. Oye, Mary, ¿y con esto y un bizcocho? Cántanos el villancico en latín. Es que hoy estoy afónica. Bueno, así como. Hombre, que Jorge tiene ahí el. ¿Cómo se llama? Joder. Pero puedes poner voz de pito, como la de los pitufos, y ya está. No, no. Además, en este podcast, si no se canta. Bueno. Claro, claro. Truco, truco, truco. Eso pone otra parte de las cosas. Konnichiwa. ¿What does it? Konnichiwa, konnichiwa. Va a estar bien. Modroño. Sí. Modroño ha sido mortal, eh. Sí, no, pero es que se dice. Modroño, sino. Modorido. Modorido. O sea, es Madrid, pero es como. Bueno, en fin. Yo pensaba que haber dicho algo del Madroño. Bueno, pero se entiende que Madroño es Madrid, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Yo pensaba que había dicho algo de Oso y Madroño. Claro. Eso. Yo también. Oye, Jorge, dime. Le tenemos que mandar el podcast a Gillette o a alguna empresa de estas. De cosas de afeitarse el bigote y de depilarse, ¿eh? Con Blanca conseguimos patrocinio. Pues no lo he dicho tanto, joder. No dejas un país vivo. No, yo solo hemos traído toallas. Uh-huh. Es verdad, no han salido. Además, las toallas. Para no tener ganas de grabar, hoy te han dado lengua, guapo. Sí. Eso que no. Hace 10 días, no, yo voy a dejar los podcasts, yo no quiero grabar. Es que se me da mal. Y ahora, bla, y yo, cállate, y me digo, pero, chica. Es que yo grabar no sirvo para grabar. No, ¿eh? Joder. ¿Me cortáis mucho? No, pero... Saboreando un Early Grey, vista hacia el horizonte, sobre los blancos acantilados de la pérdida... Oh, Dios. ¿Qué has leído? El horizonte vale también, ¿eh? ¿Y qué he dicho? Horizonte. Oh, hostia. Oye, Pablo, ay, se ha caído alguien. Fernando. Bueno, ahora seguimos. Pablo parece italiano también. Era portugués. Ya lo sé. Que me pusieron a la China al lado. Voy a cortar. Sí, una ola y pico. Bueno, da igual. No, mi madre le quiere salir en directo. Venga, cierre. Bueno, pues eso, me pusieron a la China al lado porque, bueno, siempre que venía alguien nuevo me lo ponían a mi lado. Pues la China salió de... Ay, ya empezamos. Sí, porque son las 10 y 10 y... Luego salen de más de 2 horas y te quejas de que son muertos. Que yo no oigo. Digo un podcast de los que grabo. Es verdad, no los oigo. Eso. Lo ha grabado, ¿verdad, Jorge? Perdona. ¿Y qué? Lo ha grabado, ¿verdad? Sí. Luego me pasas ese trocito donde dice, es verdad que yo no oigo los podcasts de los que grabo. ¿Lo has llegado a decir? Bueno, venga, que no liamos. Sí, lo ha dicho, sí. No lo he dicho. Ah, y yo me sé en catalán el himno del Barça. ¿Te apuntas? Bueno, pues eso es una cosa fácil. Eso no importa que lo cantes, ¿eh? No importa. Pues me lo aprendí. Pues no importa que lo cantes. Pues me lo aprendí. Con esa canción. Pasando la funda al capo, una noya. Pues yo me lo aprendí para joder a mi padre, que es súper madridista, y dije, sí, pues me voy a aprender el himno del Barça en catalán. Bien. Y casi siempre se lo canto. Es un padre como Dios manda y tú ahí puteándolo. Si es que... Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué? Ay, me falta una frase, perdón. Silencio un segundo y escribo. Es que no da igual. Fer, ahora di. Y no, antes de que conteste no Giovanni, Fer, voy a leer unos comentarios. Que no está Fer, no está Fer, espera. Ah, ¿no está? No, a las malas voy a finalizar la llamada y vuelvo a llamar a todos, pero vamos a parar 2 o 3 minutos porque. A veces escrito por. No, es que se para. Como cuelgue la llamada, se para sí. el Ahora suelto comentarios, ha puesto Fer. ¿Pero hace cuánto? 3 minutos. Sí, a ver si está hablando solo este hombre. Tiene el mute puesto o algo así.